Bienvenidos y bien halladas, gente people guapa, simpática y maravillosa, a Invita a la Casa, tu magazín de cultura digital y ocio analógico, con su pizquita de desenfado, en este episodio número 62. ¡Vamos al lío! Hola, hola, hola, queridos escuchantes, videovidentes y amiguérrimos del programa. Qué gran placer volver a saludaros un episodio más, el 62º de la cuarta temporada, aquí en directo desde los estudios de WordPress Radio, ahora en Madrid. Son las 12 del mediodía del 18 de marzo de 2017, una hora menos en la comunidad canaria. Algo no se escucha muy bien por aquí, me parece. Estamos aquí en WordPress Radio ahora y Invita a la Casa. No sé la hora que será en otras latitudes, pero bueno, aquí son las 12 del 18 de marzo de 2017. Y en este rinconcito del mundo, desde donde tú ahora nos puedes ver o escuchar, ya sea en streaming o descargando el podcast, bienvenidos todos, comenzamos. Bueno, gente people, en esta nueva entrega, como magazín que somos, os vamos a ofrecer charletas variopintas sobre las temáticas habituales del programa. Estaremos, como siempre, atentos a vuestro feedback en redes sociales y remataremos con las pildoritas de contenido y nuestra ficción sonora, ¿Dónde está Cindy Ross? Todo ello al módico precio de 0 euritos de vellón, porque haciendo honor a nuestro nombre del programa, siempre Invita a la Casa. Y arrancamos ya presentando a este par de cracks con los que tengo la suerte y el honor de compartir micrófono en este proyecto. Ella es la ideóloga de buena parte de los contenidos del programa, la serenidad y elegancia hecha mujer, la chica más raw, simpática y leída desde el kilómetro cero de nuestro Madrid hasta Wellington, en Nueva Zelanda, usase en las antípodas casi. Es un placer auténtico saludar a la jeférrima Honky Miss. ¿Cómo estás, jeférrima? Muy bien, me has llamado ideóloga. Sí. O sea que las reclamaciones me vienen a mí. Sí, eso siempre. Hombre, tú eres un poquito la que reparte el bacalao de los contenidos en Invita a la Casa. Entonces, tanto lo bueno como lo malo, jeférrima. Bueno, bueno. Bueno, ¿qué tal tus últimos 15 días? Bien, sin grandes cosas. Sin novedades, anodino, ¿no? Un poco, sí. Bueno, ahora comentaremos. Ahora os cuento. Claro que sí. Y luego, por otra parte, tenemos a ese hombre renacentista, al fichaje estelar de Invita a la Casa en su cuarta temporada. Que lo mismo te dirige una película, que te habla de tecnología, o te lleva al mejor garito de hamburguesas en Manhattan o aquí en nuestra city. Estoy encantado de presentaros al gran Hugo Gómez, ese Hugo Gómez en Twitter. Hola, Huguérrimo, ¿cómo estás? Madre mía, qué presentación, ¿eh? Cada vez se nos va más la olla. No. Hay que frenarlo un poco, ¿eh? Va a llegar un momento en el que ya no se me va a ocurrir nada, Hugo, y ya nada será igual. Pero bueno, mientras tanto, ahí disfrutaremos, estamos. Disfrutaremos de claro que las sí. palabras. Muy bien, don Hugo, ¿cómo andas? ¿Bien? Pues bien, aquí estamos. Fenomenal. De programa y de cañita. Fenomenal, fenomenal. Bueno, vamos a empezar nuestro programa, episodio 62, en directo, WordPress Radio ahora. Y bueno, charletita inicial, jeférrima, porque estamos con un tiempo un poquito raruno, ¿no? ¿No te parece? O sea, lo mismo hace frío, que hace sol. ¿Esto qué es? O sea, es la primavera. Vamos a ver lo que tiene que ser, pero no deja de ser una pesadez. Y también la astenia esta que dicen que es primaveral, a mí me está afectando, ¿eh? Sí, ¿verdad? Que yo llevo una semanita muy raruna. Ay, ay, ay. Esto. Y bueno, ya se sabe el refrán, ¿no? Cuando marzo mallea, Mayo Marcea, nos va a tocar fresquete dentro de unos meses, no, pero bueno. Claro, claro. Es que yo creo que, no sé si es el cambio climático o es que tiene que tocar esto, ¿no? Ahora, porque es lo lógico, ¿no? Es lo lógico. Okay. Igual que en otoño está el tiempo revuelto, pues eso. Aquí, Hugo, cuando hace 2 grados más o 2 grados menos de lo habitual, ya es el cambio climático, ¿no? Sí, o sea, sí, esto... ya se acaba el mundo. Es, en es fin. El infierno. Pero bueno, en Horizonte, lontananza, se otea la Semana Santa y eso siempre es bueno. No tanto quizás a lo mejor, pues bueno, si crees o no, pero bueno, en cualquier caso puede haber unas vacaciones ahí muy muy majas, ¿no? Y eso es importante. Bueno, jefe Rima, ¿qué has hecho estos últimos 15 días? Que no has hecho pocas cosas. He hecho cosas, también, es verdad. Aunque esté mohina no quiere decir que no me haya movido. Bueno, algo he hecho. A ver, ¿dónde has ido? Pues hace poquito, hace 2 días, estuve en una rueda de prensa de esta casa, precisamente, en la que se presentaba un nuevo programa, un programa hermano. Bueno, muy bien. Y el programa se llama El Mundo de los Brujos. El Mundo de los Brujos. Eso es. ¿Y fuiste a la rueda de prensa ahí? Fui a la rueda de prensa en la que se presentaba, se contaba un poquito, pues eso, de qué va a ir. Y la verdad es que es un programa curioso. Sobre temas así un poco especiales, de misterio, casi también de antropología, ¿no? Sobre culturas caribeñas y africanas, sobre religiones un poco menos ortodoxas, ¿no? Y menos conocidas. Pinta bien. Bueno, bueno, pues nada, siempre es bueno que nuevos programas entren en la radio y le deseamos la mayor de las dichas a este nuevo programa de los brujos, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Y más cositas, además, Teresa, es que te mueven más que los precios, hija mía. Bueno, bueno, fui a otro curso de estos que me gustan a mí tanto, de repostería, que ya visteis seguramente algunos en mi Instagram el jueves. Sí, el jueves. Y bueno, este era de cakes, de bizcochos, pues un poquito, una vuelta de tuerca más allá del plum cake de toda la vida. Pues unas combinaciones muy originales y la verdad, muy impresionantes. Bueno, bueno. Aprendí muchas cosas, ¿eh? Estaba todo muy rico, ¿no? Siempre está muy rico. Pero luego lo zampáis al final. Por supuesto. Pero bueno. Claro, pues, esas fotos que veis tan bonitas al final desaparecen. Nos lo comemos o nos lo llevamos a casa. Me tengo yo que apuntar a esos cursos. Esos cursos, ya sabéis que Viena Capellanes los hace durante pues unos meses, cada año. Algunos se repiten, pero todos los años hay cosas nuevas. Por eso yo siempre voy a alguno nuevo. O sea que, muy vaya, bien. Vaya tela, vaya tela. Sí, porque tela. Como esperemos a que nos traiga algo, no... Bueno, bueno, ahora veremos. Lo mismo hay sorpresita, Hugo. Eso. Hugo, porque te vas a tener ay, que madre, callar. Ay, lo mismo es sorpresita. Anchor ha vuelto, Teresa, Hugo, y ha vuelto con otro concepto. Han sacado una versión nueva, después de más de un año con la antigua. Y han cambiado todo. O sea, no tienen nada que ver con la primera versión, que era un poco, pues eso, grabar audios y los podías escuchar, los nuevos y los anteriores. Pues ahora no. Ahora es una especie de pequeña emisorita de radio, pero en el estricto sentido de radio antigua. Tú lo que grabas se deja un día y al día siguiente se borra. Entonces tienes que grabar constantemente para que haya algo que escuchar. Lo cual... A mí me parece que está mal concebido, porque si alguien escucha un audio hoy y le gusta, a lo mejor le interesaba escuchar los anteriores y te quedas ahí in albis. Va un poco con los tiempos que corren. Claro, Teresa. Pero tenía que haber la opción de guardar. Sí, yo mandé un tuit a esta gente, ¿no? A los de Anchor. Sí. Y se lo dije, no me han contestado. Pero yo lo he dicho. Claro. Y la verdad es que he empezado a grabar y he grabado unos cuantos que han desaparecido en la inmensidad de la nada, pero bueno. Es que, Hugo, nosotros somos, tú un poquito menos, pero bueno, aquí ya somos un poquito viejunos y tenemos ese concepto de guardarlo todo como hormiguitas, ¿no? Y ahora yo creo que los derroteros van por otro lado, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, también me gusta que se conserven las cosas. Lo que pasa es que ahora con el mal de Snapchat, de Stories y claro, demás, parece que sí, todo tiene que ser muy efímero. Sí, pero da pena, porque yo hay gente que escuchaba de Anchor. Y ahora si lo hacen así, igual, no voy a poder oír lo anterior. Vaya Entonces, tela. Bueno, pero vaya, está bien. Vaya telita. Bueno, yo por mi parte quería comentaros una cosita, porque me chivaron por el pinganillo en un grupo que tenemos en Facebook de Radio Futura, se llama Radio Futura Fans Group, que, bueno, pues hay un montón de gente. Saludamos, seguramente algunos nos estarán escuchando, a la gente del Fans Group, que somos más de 4.500 superfans de Radio Futura. Que había, muy cerquita de aquí, de este estudio, en la misma calle Pez, había una exposición de Mariscal, que se llamaba Garrigues en Madrid, y que nos traía una retrospectiva de esos legendarios cómics de Mariscal de finales de los 70 y principios de los 80, actualizados con personajes y sobre todo músicos de la movida madrileña. Muy, muy, muy recomendable y seguro que iremos a verlos. Incluso con alguna gente del fans group quedaremos. Os lo recomiendo también a vosotros, ¿eh? Auténtico, auténtico monstruo el señor Mariscal, un señor incomprendido y un friki, pero un tío con muchas ideas. Así que os lo recomendamos. Y por último, querido Hugo, estuvimos comentándolo el otro día, ¿no? A nosotros la nostalgia nos tira mucho, pero no se puede jugar con nuestra nostalgia, Hugo. No se puede, no se puede. Esto de recuperar las cosas como la NES, la Nintendo, y ciertas cosas con las que hemos disfrutado tanto de pequeños y ahora nos traen esta cosa. Esos sucedáneos. Enséñanoslo, Teresa. Alguien, Teresa, ¿nos puedes enseñar lo que has traído? A ver, un segundo, que me levanto. Levántate y enséñanos. Porque aunque muchos nos escuchéis, aquí la señal de vídeo tenemos una sorpresa. Y es que, bueno, se ha hablado mucho de los donuts que han sacado con cobertura de Pantera Rosa. Yo cuando los vi, digo, uy, qué pedazo de invento la gaseosa. Porque hay unos donuts que han salido ahora, querida gente people, que son de Pantera Rosa, de la Pantera Rosa histórica, ese bollo de los 70 ya y de los 80. Ese bollo de Pantera Rosa que lo estáis viendo ahora mismo. Si estáis viendo YouTube, y si no os lo imagináis, si lo busquéis en Google, si nos estáis escuchando en podcast, entonces juegan un poquito con nuestra nostalgia. Y claro, los tenemos que comprar, es que no queda otra. No sé qué opináis al respecto. Además es que se está hablando mucho de ello porque dicen que el bollito que está bien, que sigue como antes, pero que el donut que no es lo mismo, que le falta algo, le falta ese corazón de crema. Entonces hemos dicho, pues tendremos que comprobarlo, ¿no? Habrá que probarlo, ¿no? O sea, yo todavía no lo he probado, estoy aquí a los botones, no va a poder ser. No sé si os apetece probarlo ahí en directo, claro. Va a ser un poquito... Vamos a la jugáis... Si algo sale mal, sigues tú solo, ¿no? Sí. No creo... Donus no nos patrocina por esta jugada. A ver, vamos a abrirlo, a ver si realmente tiene la crema. Claro. Como debería, si es una Pantera Rosa. O si no. Vamos a abrirlo, a ver qué es. Y ahora mismo está procediendo la jeférrima a abrir. Efectivamente. El no donus. Tiene nada dentro. Y un esto donut es, vacío. Fracaso. Esto es una engañifa total. Vamos a ver, no tiene sentido... En Donuts Pantera Rosa, y por dentro no es Pantera Rosa, porque la Pantera Rosa por dentro tenía la cremita esa. Ahí está, porque nuestra invitada, que ahora vamos a presentar, está mostrando en YouTube a ver. Lo que viene siendo una Pantera Rosa de verdad. El chocolate rosa sabe igual. Sí, está bueno. Pero claro, le falta la nata esa azucarada bien, claro, que le daba el toque último. Vale, luego. Todo el mundo yo sabe lo que es una Pantera Rosa. Pero si sois un poquito jovenzuelos, a lo mejor no lo sabéis, ¿no? Entonces, pues bueno. Pues también hay que demostrarlo, ¿no? También hay que demostrarlo, así que luego aquí, a lo mejor más adelante, os abrimos una Pantera Rosa para ver de qué va la jugada. En fin. Bueno, gente people, esto se nos ha ido un poquito de madre hoy, pero vamos a reconducir la situación. Y vamos rápidamente con el Invita Express, es decir, los contenidos que os vamos a presentar en este Invita a la Casa número 62. A ver, Teresa, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues hoy se pone Gastrocosas en plan histórico-divulgativo. A ver. Hoy vamos a intentar ver por qué el bocadillo de calamares es el bocadillo madrileño por excelencia, cuando Madrid no es puerto de mar ni cosa parecida. ¿Por qué precisamente el bocadillo de calamares? ¿Cómo ha llegado el calamar hasta la meseta? Muy bien. Y luego también tenemos tu pildorita, ¿no? Claro, tenemos el porqué de las cosas, en el que vamos a intentar explicar por qué se dice a buenas horas mangas verdes. Que tiene mucha historia esa frase. Tiene mucha historia, ¿eh? Don Hugo, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues en la claqueta vamos a hablar sobre el doblaje. Vamos a contar un poquito cómo fue, cómo empezó, cómo sigue en España, sobre todo, y bueno, las cosas buenas y las cosas malas, y toda la polémica que genera con la gente. Comentaremos un poquito. Y luego en Nubes y Drones hablaremos de los ordenadores cuánticos y todo lo que nos espera con este tema, ¿no? Que no es poco. Que no es poco. Y bueno, vamos allá a hablar del vermú, porque claro, hemos traído a nuestro estudio de Invita a la Casa. Bueno, primero una gran amiga del programa, una gran amiga nuestra que ya conocimos pues ya casi, pues no sé, dos añitos por lo menos. Y hoy nos va a venir a hablar pues sobre todo de coctelería profesional, una invitada de postín, la gran Elvira Aldaz, que está con nosotros. Hola Elvira, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer que estés con nosotros en Invita a la Casa. Igualmente. Fenomenal, pues nada, vamos a hablar un poquito de tus negociados. Exactamente. Haces muchas más cosas, pero también estás un poquito enfocada al mundo del buen beber, ¿no? Exactamente. Hace mucha falta que la gente hable de este tema y la gente empieza a beber un poquito mejor. Fenomenal. Pues ahora en el vermú, dentro de un ratito, hablamos. Genial. Muy bien. Y vamos a rematar el programa con nuestras píldoras habituales. Rematamos con nuestra ficción sonora. ¿Dónde está Cindy Ross? Que ya llega al episodio número 4. Está en todo lo alto la trama de Cindy Ross. Está esta chica perdida y no sabemos dónde anda, pero la encontraremos. El cuestionario musical no va a ser contestado esta vez por Vanessa, de El Tritono Podcast y Ecos a 10.000 kilómetros. Haremos una pequeña pildorita de Doodlecast, como siempre, comentando los doodles de Google que más nos han interesado. Y, por cierto, cerraremos el programa con todo el feedback vuestro, gente people, que ya sabéis que lo valoramos un montón. Y si por algún casual, os comento, si por algún casual entrara hoy la Robore, le tenemos preparado una gran sorpresa. Y hasta ahí puedo decir. Bueno, gente people, vamos al Invita a la Casa, 62 en directo, WordPress Radio, ahora vamos con esas gastrocosas. Ah, una cosita. Estoy aquí en penumbra. No sé si me estáis viendo, pero me veis un poquito. Algo están diciendo por redes sobre eso. Apenas se me ve porque, bueno, vamos a decir las cosas como son. Nos hemos quedado sin luz en la pecera. Pero bueno, ahora intentaremos aquí con una lucecita que tenemos enfocarme un poco mejor. Aunque luego también os digo que cuanto menos se me vea, mucho mejor para todos. Vamos con la sintonía de gastrocosas. Adelante. Y costar. Ahora. Gastrocosas. Recetas, productos de temporada y con denominación de origen. Libros de cocina. Bares, qué lugares. Restaurantes, consejos, dulce o salado. Qué bueno. Rico, rico. Gastrocosas. Como decíamos antes, sin ser Madrid un puerto de mar, uno de sus platos más típicos es un bocadillo elaborado con un producto que nada tiene que ver con lo que se cría en esta zona del centro de España. ¿Por qué y cómo llegaron para quedarse en los madriles los bocadillos de calamares? Hoy vamos a intentar encontrar la razón y el origen del bocadillo más popular y castizo que apareció a principios del siglo XX en nuestros bares y ha decidido quedarse. Es que hay pocas cosas más madrileñas que un grasiento y energético bocadillo de calamares sin aditivos, sin salsa rara de ningún tipo, lo que viene siendo calamares y pan, y una cervecita y probablemente comidos de pie cerquita de la Plaza Mayor. Pero jeférrima, ¿de dónde viene esta tradición de comer el bocata de calamares en Madrid si estamos a cientos de kilómetros de la costa? Pues sí, pero mira, siempre se ha dicho que el mejor pescado de España es el que se come en Madrid. Entonces, ¿por qué? Pues porque el pescado gusta a los madrileños y se consume mucho. Sin embargo, no siempre nos ha llegado a la capital de España el pescado tan fresco y apetitoso como ahora. Cuando los medios de transporte lo ponen en el plato apenas unas horas después de haber sido sacado del agua. Y lo que es curioso, ¿por qué los calamares? Con todos los pescados, moluscos y criaturas marinas que hay, ¿no? Eso es curioso, ¿no? ¿No lo habéis preguntado nunca? Yo sí. Por eso he hecho este gastrocosas. Y además es que ya desde tiempo inmemorial, ¿no, Teresa? Pues sí, pero a ver, a Madrid se empezó a traer pescado hacia el siglo XVI. Uh-huh. Entonces, ¿por qué ese siglo? Bueno, pues porque en esa fecha fue la Reforma Protestante y los protestantes rechazaban el ayuno en cuaresma. En la cuaresma, los viernes y la vigilia. Uh-huh. Entonces, claro, la Iglesia católica, apostólica y romana tenía que reaccionar contra eso. Entonces dijeron, ¿no queréis pescado? Pues vamos a comer más pescado que nunca. Entonces, claro, para demostrar que eras muy católico y nada protestante, tenías que comer el pescado los días preceptivos totalmente. O sea, más de lo que se hacía antes. Porque claro, en esa época, si tenía alguien una ligera sospecha de que eras luterano, pues estaba la Inquisición. Sí, en fin. Sí, la cosa no era menor, ¿eh? Entonces, claro, de repente la demanda de pescado aumentó y no había bastante pescado con el de río y con lo salado, las salazones. Y entonces empezaron a traer pescado de la costa, de la parte norte de Santander. Ajá. Y toda esa zona, ¿no? Entonces, claro, en esa época, ¿cómo se traía el pescado a Madrid? Pues no había ave, ¿no? En borrico, totalmente, en mulas, los arrieros lo traían desde, pues eso. Pues mira, eran 100 leguas. 100 leguas. Que son 500 kilómetros. Claro. Entonces, ¿cómo llegaba el pescado en las mulas después de venir desde allí? Muy malamente, ¿no? Pues regulero. Claro. De ahí, la costumbre de echar limón en el pescado. Uh-huh. Y, por ejemplo, el besugo, ese plato tan madrileño, se hace al horno con rodajitas de limón metidas. Claro. Entonces, eso era para disimular el mal estado ya del pescado que llegaba, ¿no? Pero bueno, poco a poco las mulas se arrinconaron, empezaron a traerlo en caballo, luego en tren, y la cosa pues mejoró bastante, pero seguía habiendo muchísima demanda de pescado en Madrid. Uh-huh. ¿Vale? Volvemos al porqué del calamar, cuando ya se traía de todo, claro, del Cantábrico. Pues tiene una explicación muy, muy bonita, yo creo, fíjate. Y es que desde mediados del siglo XIX empezaron a llegar a Madrid muchas chicas andaluzas a servir. O sea, a ser criadas y doncellas y cocineras en casas ricas. Entonces, claro, las chicas de Cádiz y de Málaga pues traían las recetas del pescadito frito y claro, de su tierra, ¿no? Y como ya había también materia prima para hacerlo, pues empezaron a guisar ese tipo de fritangas, digamos. ¿Qué pasó? Pues que estas chicas andaluzas, algunas no querían pasarse la vida sirviendo y empezaron a ahorrar, consiguieron su capitalito y abrieron bares y tascas y tabernas. ¿Qué hacían en los bares? Pues sus cosas de su tierra. Y empezaron a servir raciones y cosas con el pescado. Fíjate. El calamar, pues ¿qué tiene el calamar? Era barato, se aprovechaba todo, porque eso no tiene espinas, se come fácil. Y ya cerraron la cuadratura del círculo al hacer el bocadillo, porque suponía no ensuciar platos, que se lo llevara la gente a la calle, en fin, era perfecto. Es decir, que en la, digamos, en la génesis del bocadillo de calamares, casi ha participado toda España, ¿no? Porque por el norte venía el producto. Exacto. Por el sur la forma de hacerlo, y aquí nos lo tragábamos. Exactamente. ¿No? Y si os fijáis, fue el primer, bueno, fue el antecedente de la comida rápida y del para llevar, ¿no? Mucho antes de los McDonald's y de los también madrileños sándwiches de rodilla, por cierto. Es que, Hugo, el bocadillo de calamares tiene muchas ventajas, ¿no? Muchas, muchas. Es muy fácil de comer, es muy rápido y a mí me gusta mucho, la verdad. Es que yo soy muy defensor de toda la fritanga en general y del bocata de calamares en particular. Es un poco nuestro fast food, ¿no? O sea, un poquito... Sí, es fast food, sí. Patrio y, por cierto, nada que ver con el fast food que nos intentan meter por ahí, con hamburguesas... Y yo creo que aunque sea fritanga, es bastante más sano que muchas cosas que nos venden, ¿eh? Totalmente. Bueno, totalmente. Vamos a ver. A ver, claro. Sí, sí. Vamos, depende de muchos factores, pero un buen bocadillo de calamares, con buen producto, evidentemente... Exacto. Es una delicia. Y claro, ha tenido altos y bajos de popularidad, ¿no? Y ahora yo creo que estamos recuperando un poquito el tema del bocadillo de calamares, ¿no, Teresa? Sí, la verdad es que tuvo una época, pues eso, cuando llegaron las hamburguesas, la pizza, la novedad, ¿no? Pero ahora se está volviendo, se está recuperando porque también, lo que tú dices, muchos sitios lo están haciendo bien, incluso... En plan vanguardista, con versiones un poco así extrañas, pero bueno, que tienen su aquel y que también están llevando a mucha gente al bocadillo original. Al original. Claro, precisamente vamos a comentar, para ir cerrando la sección, pues tres o cuatro sitios, digamos de tres conceptos de bocadillo de calamares. Primero, Hugo nos va a glosar con algún ejemplo de bares, de bocadillo de calamares tradicionales, de los de toda la vida, por decirlo de alguna manera. La jeférrima luego hablará un poco de la vanguardia del bocadillo de calamares y yo cerraré el triángulo un poco con, quizá lo menos bueno, es decir, un poquito aquellos bares que están un poquito sobrevalorados en cuestión de bocadillo de calamares, o que directamente, pues bueno, nos gustan un poquito menos. A ver, Hugo, los de toda la vida no fallan nunca. Los de toda la vida, sí, que van unidos siempre Bocata Calamares y Plaza Mayor, pues por supuesto, por la zona de la calle de Botoneras podemos encontrar La Ideal, La Campana o Los Galayos, que están muy cerquita uno de otro, y la verdad es que a mí me gustan bastante estos bocadillos, siempre teniendo en cuenta de que son un producto más para guiris y de turisteo que de calidad, ¿no? Porque luego también tenemos el Locamar, que posiblemente vayamos luego a probarlos. O a degustar, o a disfrutarlos, y bueno, pues en este sitio, por ejemplo, sí que tiene más calidad, ¿no? El pan es más reciente, es crujiente, no como en estos otros sitios, pues que bueno, ahora hablarás tú de los más denostados, pues sobre todo el pan se nota que no tiene mucho rollito. Es verdad. Hombre, estos que has comentado tú son unos clásicos de toda la vida, también muy frecuentados en ambientes estudiantiles, ¿no? También porque son bastante baratos, ¿no? A lo mejor por 3 o 4 euros pues tienes tu bocadillo y tu cañita de cerveza, sí, ¿no? Sí, además súper rápido todo, que es lo mejor. Sí, porque ya digamos que lo tienen ahí en la fritanga, por decirlo de alguna manera, y es llegar y besar el santo. El problema de tienes estos establecimientos es que está siempre o casi siempre petado de gente, ¿no? Sí, al ser más tradicionales siempre hay mucha gente, sobre todo en algunas épocas especiales como Navidad es imposible. Jeférrima, vamos un poquito ahora ya con la vanguardia, un poquito con el bocadillo de calamares de autor. ¿Qué nos cuentas? Pues mira, vamos a decir algunos, como por ejemplo el de Ramón Freisa, que hace un bao. ¿Sabéis lo que son los baos? Que están ahora también por todas partes, un poco cansinos, pero bueno, estos panecillos orientales. Sí. Pues le hace relleno de calamares, bao castizo de calamares. Y bueno, tiene su gracia. Pero muy vanguardista. Sí, no tienen, o sea, están ricos, ¿no? Lo que pasa es que son un poquito rarunos. Claro, o sea, yo es que soy más del de toda la vida. Ya claro. A mí llamar esto bocadillo calamares se te queda así un poquito como diciendo, bueno, en fin. Claro, luego tienes por ejemplo otro que tiene el pan negro, porque está con tinta de calamar. Con tinta de calamar. Ahí su pequeño homenaje al cefalópodo. Claro. Y también es un poco extraño, ¿no? El pan negro con los calamares dentro, pero bueno, ese es el de Panenka. Y el porrón canalla, pues es un poco intermedio, ¿no? De aspecto, si veis las fotos que ponen, es bastante parecido al de siempre, pero en este meten también las patas de los calamares y bueno, también tiene un poquillo ahí más vanguardista. Sí, bueno, digamos que hay infinidad de propuestas. Hay muchas versiones, sí. Y eso que estamos diciendo, que como está resurgiendo, pues la gente está experimentando en torno a este tipo de bocadillo y se ven cosas curiosas e interesantes. Y algunas hasta ricas, ¿no? Claro que sí. Bueno, y ya por finalizar, por cerrar un poquito el triángulo. Hombre, la Plaza Mayor tiene mucha fama de bocadillos de calamares. Pero claro, luego dentro de la Plaza Mayor, pues hay bares y bares, ¿no? Entonces, normalmente los que están justo en la Plaza Mayor quizá no sean la mejor opción, ¿no? No por nada, o sea, el bocadillo pues no está malo, o sea, se puede comer. Lo que pasa es que te sajan de mala manera, o sea, a lo mejor un bocadillo te puede valer 8, 9, incluso 10 euros. Con lo cual, bueno, está más pensado para el turisteo, ¿no? Y luego pues ahí tenemos un gran clásico que lo fue y que ahora está un poquito, bueno, digamos que no sé si en horas bajas o no, que es el Brillante, ¿no? El Brillante es un clásico ahí en la glorita Atocha de bocadillos de calamares. Pero claro, yo creo que ha vivido tiempos mejores porque también le han visto el feeling comercial y además que se ha puesto carísimo, sí, los bocadillos, pues también la calidad no es la que era, ¿no? No sé, Hugo, ¿qué opinas sobre el particular? Sí, eso exactamente eso, que sobre todo también lo que hablábamos antes del pan se nota muchísimo, está muy chicloso y sí, ya viven de la fama, ¿no? Han echado fama y se han echado a dormir. Se ha echado a dormir, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, digamos que hay mejores opciones, ¿no? También otros restaurantes en los aledaños de la Plaza Mayor, por ejemplo, Postas, me suena ahora, me viene a la cabeza, que es un bar muy típico de Madrid, ahí en la calle Mayor con la Plaza Mayor. Bueno, pues hay, no están mal los bocadillos, pero es imposible entrar, con lo cual, claro, hacer una cola de 20 minutos no tiene sentido, ¿no? Y luego, bueno, pues yo creo que los que ha dicho Hugo son los más tradicionales, pero cada bar tiene su bocadillo de calamares, ¿no? Porque en el fondo es un plato, pues, súper, súper de la gente, ¿no? Y es raro el bar que no lo tenga, ¿no? Sí. hay bares de barrio que te pueden sorprender con unos bocadillos bastante buenos, pero bueno. Y además lo que comentábamos antes, jefe Rima, aquí en los Madriles es calamares y pan. Y se acabó. Y nada más. Eso en otros lugares no lo entienden. No lo entienden muy bien. A mí me ha llegado gente, por ejemplo, de Cataluña o de otras partes diciendo, ¿no le ponéis nada más? Y yo, no. O sea, calamares y pan. Claro. Y la gente pues, horrorizada, ¿no? Diciendo, pero bueno, pero esto, qué soso, ¿no? Ese, tal. Si el rebozado está bien hecho, el calamar no es duro y el pan está rico, ¿qué más necesitas? Y ya la jugosidad se la da el aceite de la fritanga. No lo sé, no sé cómo... Yo creo que el bocadillo de calamar es bocadillo de calamares. Y punto. Y luego ya, pues si le quieres añadir cosas, añádeselas, ¿no? Pero bueno, en fin. El debate, no bocadillo sé. De calamares con mayonesa o sin ella. Elvira, ¿a ti te gusta el bocadillo de calamar? A mí me gusta mucho. ¿Sí? ¿Con qué, ya que estás aquí, vamos a aprovechar, con una cervecita, ¿no? En principio, ¿no? Sí, claro. Es el mejor maridaje. Tiene que ser así, hombre. Siempre te lo puedes tomar con lo que quieras, pero una cervecita es lo suyo, ¿no? Sí, una cervecita es lo suyo, un vermú también podría eso, ser. Eso, claro. Ahí está. No, y, hablando de vermú, vamos a hablar contigo de coctelería en un momentito en Invita a la Casa, en directo aquí, WordPress Radio. Ahora, vamos. Y os preguntaréis, ¿qué es eso de Agencia ROM? Fácil, somos una productora de audioseries. Y eso de las audioseries son nuestra particular evolución de los seriales radiados y las radionovelas, que quizás algunos recordaréis. Nosotros te damos las historias, los personajes, el resto lo pones tú. Así que deja volar tu imaginación y sumérgete en nuestras historias haciendo las tuyas. ¿Te gusta lo que oyes? Agencia ROM, donde los sueños se escuchan. Porque no solo es escuchar, es imaginar. www.agenciarom.es. El vermú. Entrevistas, gente interesante con cosas que contar, preguntas y algunas respuestas. Conversaciones a la hora del aperitivo. ¿Qué? ¿Hace un vermú? Explicos si captenez-vous car c'est une histoire peu banale. Stoppez mon cri et long discours, voici l'histoire du petit Charles. El mundo de las bebidas alcohólicas es tan amplio y tan variado como cabezonas y limitadoras son las modas. Cuando en lo que a combinado se refiere algo se pone de moda, todo lo demás se eclipsa y desaparece de nuestra cabeza y de nuestras elecciones. Sin ir más lejos, la invasión del gin tonic de hace unos años. Pero el mundo de los espirituosos es apasionante y muy desconocido. Nuestra invitada de hoy en el vermú sabe mucho de todo eso. Y nosotros seguro que aprendemos algo y nos atrevemos a salir de la zona de confort de la caña de cerveza o del propio vermú, del cubata de whisky Perleón o del cava de fin de año. Efectivamente, Hugo, para charlar hoy con nosotros en el vermú de coctelería y de todo lo que rodea al mundillo del buen beber, desde un punto de vista profesional y también aficionado, porque al final a todos nos gusta degustar un buen destilado de calidad o un cóctel diferente o exótico, tenemos con nosotros a la gran Elvira Aldaz, arroba Maldaz en Twitter. Hola, Elvira, otra Hola, vez. Hola, ¿qué tal? Bueno, Elvira, antes de comenzar vamos a presentarte brevemente un poquito para que los escuchantes te conozcan un poco y ver un poquito de dónde vienes, ¿no? Pero antes de nada, hay que decir también que ya te conocíamos de antes, ¿verdad, jefe Rima? Sí, la verdad es que nos conocimos en un evento del que hablamos en Invita a la Casa. Hace bastante, bueno, 2 años. Hace 2 años, en la segunda temporada, creo sí, recordar. En el episodio 28, que lo he mirado esta mañana. Muy bien. ¿Y qué evento fue ese, jefe? Pues Rima? La cena clandestina sí. Que me tocó a mí en un sorteo de Sundari, del arroz. Y nada, fuimos a degustar unas cosas increíbles de y cocina. Y un buen cóctel también. Y un cóctel... espectacular, sí, con sí, pandan. Sí. Estuvo muy bien ese evento, ¿verdad, Elvira? Estuvo genial. Además, la conversación luego que surgió... Sí, sí, sí, fue una experiencia, vamos, inolvidable. Fíjate, gracias al gran blog de Umami Madrid, ¿no? Sí. Ahí al final nos conocimos, Elvira. Sí. Y bueno, Elvira, te has dedicado pues casi toda tu vida profesional a la publicidad y el marketing digital en Internet. Y sigues un poco en ello, aunque con un poco de menor intensidad, porque te has especializado en el mundo de la coctelería, escribiendo tu blog Un Poco de Maldad. Solo un poco. Ahora nos tienes que explicar de dónde viene ese nombre. Que es un espacio imprescindible de información y opinión sobre todo lo que tiene que ver con el buen beber. También Elvira escribes en varios medios sobre coctelería, organizas eventos en el mundillo. Por ejemplo, has organizado el Barcelona Rum Congress y tienes algún que otro máster en coctelería prestigioso, como el Whisky Ambassador. Y en la actualidad estás cursando también otro, ¿no? Sí, el Master of Spirits. Muy bien. La verdad es que, bueno, estás aquí on fire, Elvira. No te aburres, porque además este mundillo, una vez que te sumerges en él, y nunca mejor dicho, sí, ya es un no parar, ¿no? Totalmente. Es que es profundísimo y vastísimo, y la gente solamente rasca la superficie. Lo que decías, la gente no quiere salir de la zona de confort, va lo que sabe, va lo que conoce, y una vez profundizas es gigantesco, es como la gastronomía, es gastronomía para mí. Claro. Explícanos un poquito cuándo comenzaste y cuándo empezaste a escribir el blog. Pues el blog lo empecé a escribir hace 10 años. Lo que pasa es que antes hablaba de más temas, era un poco más genérico, así como vuestro programa. Hasta que empecé a ver que en realidad a mí la coctelería me ha gustado desde siempre, desde que era niña, antes de poder beber, porque yo veía esas películas de Hollywood donde siempre tenían un cóctel en la mano, donde los personajes más molones tenían su cóctel que pedían, sabían cómo lo querían. Y yo decía, esto tiene que ser magnífico. O sea, yo me imaginaba ahí en un hotel, en la recepción, tomando un cóctel, y yo decía, esto tiene que ser maravilloso. Veía libros de recetas y me imaginaba a qué sabrían, ¿no? Entonces, cuando ya tuve edad para beber, ya dije, bueno, yo cuando me vaya de casa quiero tener una barra, quiero llegar a mi casa, ponerme un cóctel, o sea, tenía esa cosa idealizada, ¿no? Entonces, empecé a investigar un poco y dije, voy a empezar a obligarme a escribir sobre este tema porque es la manera que tienes de obligarte a leer, de obligarte a estar un poco al día, ¿no? Entonces, empecé un poco informalmente, he pasado periodos que he escrito mucho, periodos que he escrito menos, años que lo he dejado por trabajo y tal. Entonces, cuando me hice autónoma dije, esta va a ser la mía, y le voy a intentar de dedicar más tiempo a mi afición, ¿no? Qué bueno. Y, claro, intentar convertir un poco, aplicar lo que yo sabía de publicidad. Yo estuve 10 años en una agencia digital. Voy a intentar aplicarlo a este mundillo. Si no sale bien, pues siempre tengo el resto de clientes, ¿no? Siempre estarán los Movistar y los Repsoles del mundo, ¿no? Sin duda. Entonces empecé ahí a darle más intensidad. Me formé en coctelería para poder sentir que sabía un poco más de lo que hablaba. Y poco a poco la cosa fue avanzando. Me fui metiendo ahí de insider en el mundillo y fenomenal. Muy bien, muy bien. Antes de que Teresa o Hugo pregunten, me chivan por el pinganillo que si te puedes acercar un poquito más a Teresa para que se te vea mejor en YouTube. Uy. Porque está ahí un poquito más cerquita. Perfecto ahí. Perfecto ahí, Elvira. Perfecto. Muchas gracias. Nada. Tampoco os perdíais nada, ¿no? Elvira, últimamente cada vez se te ve en eventos más prestigiosos, más internacionales. O sea, ¿vas a dar el salto absoluto a profesionalizarte en esto o vas a seguir haciendo otras cosas? Por un lado me gustaría, y es un poco el camino que estoy tomando. Además, todo es como una bola, ¿no? Vas entrando y poco a poco pues vas a un sitio, y me salió el año pasado organizar el Barcelona Rum Congress. De ahí me ha salido ser la editora en español de una revista especializada en ron, francesa. Vamos a sacar el primer número en papel dentro de unos meses. Entonces, poco a poco, la cosa va aumentando y gran parte de mis proyectos ya van siendo sobre destilados y coctelería. Entonces, ya este año vi la necesidad de hacer el Master of Spirits y especializarme de verdad y tener una titulación y unos conocimientos que avalen un poco lo que digo y lo que veo. Claro. Y un poco la cosa va creciendo. Entonces, todavía hago algún proyecto que no es de este sector, pero cada vez voy intentando dar un volantazo hacia este tema, ¿no? O sea, que encantada. ¿Y se puede beber solo agua o ser abstemio, como dicen por ahí, en este mundo en el que estás tú? No, porque tienes que catar. Lo que pasa es que hay que controlarse. Y eso es verdad que cada vez hay más conciencia en el mundo del bar de que los bartenders tienen que controlarse. O sea, tienen que beber cuando hay un motivo para beber, cuando estén probando algo nuevo, cuando estén haciendo cócteles nuevos. Pero eso de beber por beber y que el mundo del bar es todo alcoholismo y tal, no es cierto. Y de hecho, cada vez se cuidan más los bartenders, son los que más deporte hacen en el mundo. A mí ya me proponen ir a hacer trekking, digo, ¿pero esto qué es? Digo, pero yo me he metido aquí para pasarlo bien, no para hacer trekking. Son gente súper sana, luego, están todo el día en el gimnasio y comiendo fruta. Hay que derribar mitos, Elvira, ¿no? Y ese es uno de ellos, ¿no? O sea, ese es uno. Básicamente, pues la gente que está especializada en el mundillo y los bartenders, o sea, no tienen por qué ser, digamos, unos borrachines, ¿no? No tiene nada que en ver. Absoluto, en absoluto. Claro. Y de hecho, cada vez se premia más la profesionalidad y el hecho de que la gente no beba. Sí, porque tampoco es machacarse a cubatas, ¿no? O sea, es cuando tú pruebas un cóctel, pues te tomas un cóctel, ¿no? Pero no tomas 20, ¿no? O sea, también pasa eso, que cuando vas evolucionando el paladar, cada vez te apetece menos freírte a cubatas. Claro, claro. Ya vas buscando otras cosas, ¿no? Exactamente. Ya vas a las bodas, que me pasa a mí y no me apetece beber nada. Porque veo lo que ofrecen y digo, no, sí. Agua. Mejor que no, ¿no? Sí. Luego en las bodas también hay las famosas barras de gin tonic, si estás así, sí, que son como más premium. Eso sí apetece más, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, yo ya estoy del gin tonic un poco saturadilla, o muy saturadilla. Ya llevo años saturada y años diciendo que a ver si se termina esto, pero la verdad es que el gin tonic ha favorecido mucho la tendencia al cóctel en España. Muchísimo. Hay que agradecerle mucho. ¿Y por qué crees tú, Elvira, que somos... No sé si es cosa de los españoles solo, ¿eh? Tan de piñón fijo con los cócteles. Es que en España somos muy curiosos, porque creemos que sabemos mucho de gastronomía, creemos que somos muy eruditos y luego al final no nos atrevemos nunca a probar cosas nuevas. Pero ese miedo puede ser porque un combinado cuando sales por ahí es caro y quieres ir más a lo seguro por si no te gusta lo que te pongan. ¿O? Yo creo que no es más caro. De hecho, yo me he encontrado muchas coctelerías que a mí me parece un poco aberrante que un gin tonic vale muchísimo más caro que un cóctel. Fíjate. Cuando al final un gin tonic... Son tres ingredientes y se hace en 2 minutos. Y un cóctel tienes que crear la receta, lleva probablemente ingredientes más caros, pero las coctelerías se ven obligadas a bajar el precio para que la gente los pida. Entonces vas a coctelerías y un cóctel espectacular vale 8 euros y un gin tonic vale 12 o 14. Y la gente pide gin tonics. Entonces, ¿por qué? Pues porque la gente no se atreve a dar el paso. Y yo creo que la gente debería empezar a atreverse a ir a un buen bar y decir, mira, a mí me gusta el gin tonic, quiero probar otra cosa. Y dar un paso pues a un Gin Fizz, a un Tom Collins... Poco a poco ir avanzando e ir probando más cosas. No somos curiosos, ¿no? No, yo creo que la gente tiene miedo, quiere lo que quiere, no quiere que la avergüencen también. Como hay muy poca cultura del cóctel en España, ves una carta de coctelería y muchas veces no entiendes los ingredientes, no sabes a qué vas a ver. Esa es otra cosa que estamos trabajando, yo trabajo mucho con los bartenders hablando de eso, ¿no? Cómo dar pistas al consumidor para que no se siente amenazado ante una carta de coctelería, ¿no? Uh-huh. Que diga, pues que es un Amaro Montenegro, no tengo ni idea, no lo voy a preguntar porque hago el ridículo. Entonces... Es un poco formar a la gente para que se atreva a probar cosas nuevas, ponérselo fácil, y hay muchos bares que están en ello, ¿no? Y si no, la gente tira de cerveza, ¿no? Porque ¿qué ha pasado con la cerveza? Que ha pasado por el lado de los vinos, de los cócteles, de sí, de la cerveza es la bebida más bebida en España. Ha crecido muchísimo. Una de las tendencias que hay ahora, y puede venir al pelo ahí, es que la gente está siendo consciente también de la salud y demás, y está bebiendo menos alcohol. Tanto en copas como en bebidas de menor graduación. Por eso de ahí el éxito de la cerveza, del vermú y del vino, incluso que está volviendo un poco. Bebidas de menor graduación. Y ahora hay muchos cócteles también que se hacen con bebidas de baja graduación. Entonces, están empezando a surgir muchos cócteles con vermú, con base vermú como destilado principal, con base de café, de té, de cerveza. Entonces, se está rebajando un poco el nivel alcohólico y, de hecho, ahora ha salido una ginebra, que no es una ginebra, que tiene 25 grados. Para mujeres, que es un poco por la idea de rebajar el contenido alcohólico de los cócteles. Porque la gente quiere beber, pero quiere beber menos alcohol. Entonces yo creo que la cerveza encaja muy bien ahí. Y luego, precisamente, Elvira, luego hay cervezas, las cervezas ya que están premium, por decirlo de alguna manera, porque ya vamos un poquito afinando paladares. Sí. Y bueno, cada vez hay más cervezas de importación y hay todo un abanico genial... En general, todas las bebidas, pero de la cerveza en particular, sí, ¿no? Es una pasada. El movimiento de la cerveza artesanal también, que luego a veces no es tan artesanal como dice, pero es verdad que como la gente se siente cómoda pidiendo una cerveza, pues empieza ya a crecer ahí el mundillo. La cerveza es la bebida hipster por excelencia, entonces la IPA, la tal, todo el mundo ya quiere saber cuatro palabras y pedir, y ahí se siente la gente como más cómoda. Sí. No sé, quizás por eso es algo de menor graduación, puedes probar más cosas, te sientes más cómodo. Y sin embargo la gente todavía le tiene miedo a los destilados, cuando ahí se abre un campo espectacular que hay que probar. Porque además, Elvira, otro de los falsos mitos, que es que la coctelería de calidad no es un ámbito de ricos o de pijos. En absoluto. Que eso es a lo mejor lo que alguien puede llegar a pensar, ¿no? Cada vez, lógicamente, los cócteles... Lo va haciendo ya, pues gente ya incluso en sus casas, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, está subiendo mucho el tema del home bartending. Todavía se resiste un poco porque la gente, si ya le da miedo pedir cócteles en un bar, a ponerse a hacerlos ellos ya es tremendo. Pero es verdad que cuando vas a eventos con gente que no sabe y ves la cara que ponen cuando hacen su primer cóctel, cuando cogen la coctelera y demás y ven el resultado, la verdad es que la gente empieza a decir, oye, pues esto lo podría yo hacer en casa y está fenomenal. Pero es verdad que cuesta porque la gente no sabe qué tiene que comprar, no sabe cómo utilizar las herramientas. Entonces, yo le recomendaría salir a una buena coctelería de confianza y empezar a probar cosas. Y algo que te guste mucho y veas que no es muy complicado de hacer, empezar a hacerlo en casa. Elvira, ahora mismo, a nivel internacional y a nivel español, ¿quiénes son los referentes, la gente que mejor lo hace? Uf, es complicado porque hay muchísimas tendencias que se cruzan, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, hay un resurgir del movimiento Tiki, un poco a nivel internacional, que no sé si sabéis lo que es el movimiento este que simula, es un movimiento americano que simula, no sé, simulaba en los años 50, pues toda la época hawaiana, del Pacífico y demás, pero era toda una cosa de cartón piedra, o sea, en realidad esos cócteles no vienen del Pacífico, son americanos. Y eso está empezando a resurgir porque es una coctelería muy divertida, que puede tener mucha graduación, pero también puede tener poca, que tiene mucha fruta, que es muy divertida. Entonces, eso, por ejemplo, ahí hay algunos líderes como Martin Kate, que en San Francisco empezó a hacerlo muy en serio y ha sacado hasta un libro de coctelería de Tiki, que es referencia ahora mismo en el sector. Entonces, cada nicho tiene como su persona, ¿no? Para mí, yo soy súper fan de Mr. Lyon, que es un inglés de origen indio, que me apunta el nombre porque como es indio es complicado, es Chetiyawardana. Ryan Chetiyawardana, pero se llama Mr. Lyon. Y es una absoluta referencia y todo lo que crea el tío es brutal. O sea, llegó a crear el año pasado un bar que no tenía ni cítricos ni hielo y tenía todos los cócteles ya prehechos embotelladitos. Entonces tú llegabas, pedías el cóctel y un tío sacaba de una nevera una botella, te lo servía y ese era el cóctel. Qué bueno. Y claro, la gente decía, pero ¿esto cómo va a ser? ¿Esto cómo va a ser? Pierde toda la magia de hacer y demás. Pues entró en la lista de los 50 mejores bares del mundo. Entonces, ¿eso? Todos ¿algo los tendría? ¿Algo tendría? Pues unas cosas espectaculares, porque yo también te los vende para casa y yo me compro alguno y vamos. Espectacular. Entonces, bueno, hay muchas referencias en el mundo. Y bueno, ahora hablando de recomendaciones, me gustaría que nos contases o que nos recomendases algún cóctel de vieja escuela, que dicen por ahí, y también otro que te haya gustado de los últimos más vanguardistas. Vanguardistas hay muchos, yo soy muy clásica en realidad. A mí me gusta, yo creo que los cócteles tienen que... Hay que aprender de los clásicos antes de dar el salto. Entonces es bueno tener un estándar, o sea, haber probado bien hecho un cóctel clásico para luego poder decir, me gusta con este twist, me gusta con algo. Yo soy muy del old fashion, que volví un poco con Mad Men. Al final es el cóctel definitivo, ¿no? Es el primer cóctel. Si el destilado es bueno, ya sea ron, ya sea whisky, bourbon... Es el mejor cóctel que hay, si te lo hacen bien. Lo que pasa es que se tarda mucho de hacer. Tú cuando vas a una coctelería y pides un old fashion, ya el bartender, si tiene lío, ya te mira como, no, porque tarda rato en hacer. Pero eso es para beber como muy despacito, ¿no? Porque exactamente. Está fuerte. Exactamente, está fuerte, pero si te lo hacen bien, se diluye suficiente como para que haya cierta melosidad y como se va derritiendo, vas teniendo esa progresión de sabor, que es lo interesante, ¿no? Beberlo despacio. Eso es toda la gracia de la coctelería, es beberlo con calma y bien. También me gusta mucho el Manhattan. El Manhattan es otro cóctel a reivindicar, absolutamente, para mí. Y luego el Mint Julep, por ejemplo, también. Ahí te ves en el Derby de Kentucky tomando tus Mint Juleps ahí. El Mint Julep es otro cóctel magnífico que no se toma aquí, que es magnífico. Pero luego, por ejemplo, uno de los últimos que he tomado muy divertidos, y hablando de esta teoría, de esta nueva corriente tiki, es un nuevo bar tiki que ha abierto aquí en Malasaña, que se llama el Tiki Chateau, que es de la persona que más sabe de coctelería tiki, es un fricazo del diseño, de la estética y demás tiki, Miguel Escobedo se llama, está aquí muy cerquita, tiene un cóctel que se llama Long Peak, porque los nativos de Polinesia se llamaban Long Peak, cerdo largo, a los blancos, porque así se los comían luego. Entonces, entonces él lo que hace es infusionar el ron con bacon. Entonces le hace un lavado de grasa al ron y luego eso, bueno, es una técnica que se llama fat wash. Entonces lo que haces es lavar los destilados con grasa. Ya puede ser de pato, de bacon, lo que sea. Entonces luego lo congelas, quitas la grasa y entonces queda un destilado muy meloso. Entonces con eso hace un cóctel que es absolutamente espectacular y que os recomiendo ir a probar. Qué bueno, Elvira. La verdad es que, claro, el mundo del cóctel es tan amplio y luego hay varias bases, ¿no? Por lo poco que... Bueno, soy lector de tu blog, pero no soy entendido, ¿no? Pero sí que me gusta y bueno, pues tenemos bases... De ciertos espirituosos, ¿no? Sí. Y luego, pues otros, incluso hay cócteles que no tienen alcohol, ¿no? Es que ahí va yo, ¿eh? Sí. Sabes que yo soy muy poco bebedora. ¿Qué me recomendarías para alguien que bebe muy poco alcohol, como puede ser yo? Bueno, ahora se está intentando un poco recuperar a la gente que no bebe, porque a veces cuando vas en un grupo y todo el mundo bebe y hay una persona que no bebe, al final esa persona siempre acaba sufriendo y tomándose una Coca-Cola, claro, claro, un café, y es aburridísimo. Entonces, sí que están haciendo mucho esfuerzo las coctelerías para hacer cócteles sin alcohol, que se llaman mocktails, porque son cócteles falsos, que tengan bases de verdaderamente adultas, verdaderamente interesantes. O sea, que no sea el San Francisco de nuestras madres, que eran zumitos juntos, claro. Eran multifrutas. No, pero yo quiero uno alcohólico, pero un alcohólico. No, porque digo, ahora está, hay cócteles sin alcohol que están muy bien porque usan bases de té, por ejemplo. Las bases de té son muy potentes y muy astringentes, con lo cual le dan ese punch que simula el alcohol, la astringencia y demás, y hace que te bebas un cóctel muy interesante, que casi parece alcohólico. Ajá. Luego también están los shrubs, que son bases de vinagre. Se utiliza el vinagre para sacar el azúcar de la fruta y se hace con eso uno de los ingredientes del cóctel. Entonces le aporta una base muy cítrica y muy potente y muy adulta, que a un niño no le gustaría, que es un poco eso, poder claro. beber algo adulto sin tener que beber alcohol. Pero si no, te recomendaría que buscaras algún cóctel que tuviera baja graduación alcohólica, que tuviera una base de vermut, por ejemplo. Ajá. Todo, cualquier cóctel con base de vermut siempre va a ser bueno. O si no puedes reequilibrar un cóctel clásico, puedes decir, pues los dry martinis, que siempre tienen esa fama de potentes, se pueden tomar al 50-50. O se puede tomar un reverse dry martini, que es con más vermut que ginebra. Entonces, intentar reequilibrar los clásicos y demás para adaptarlos a una graduación un poquito más baja. Pues mira. Y si no, toman cócteles con mucho hielo también, con claro. hielo picado, que sean más ligeros. Elvira, una pregunta que yo me hago. A ver. Tú haces cócteles, ¿no? Yo hago cócteles. Bien. Nunca en un bar, ¿eh? No he estado nunca detrás, bueno, he estado detrás de una barra, pero nunca profesionalmente. ¿Para cuándo vas a dar ese salto? Porque en YouTube yo veo mucha gente que hace cócteles. ¿Tú te ves ahí haciendo cócteles para el personal? De momento no, pero sí me gustaría empezar ahora cuando tenga el título. Sí me gustaría empezar a hacer quizás algunos talleres para gente, pues eso, como tú, que dice, me gustaría hacer algo en casa o quiero hacer un ponche para cuando vienen mis amigos, sí, sí. Y tener allí preparado un ponche y tal, pues a lo mejor hacer algún tipo de talleres para que la gente pueda hacer cosas en casa o sepa qué pedir o hacer simplemente quitarles ese miedo, ¿no? O sea, darles a probar yo cosas para que luego cuando van a un bar sepan lo que les gusta. Por ejemplo, ese tipo de idea ronda la cabeza, pero no sé si de ahí a ponerme a hacer cócteles, que por qué no también. Y nos preguntan desde Twitter, Miriam, nuestra gran amiga Miriam, nos pregunta que nos recomiendes algún cóctel dulzón, así para la gente que no le gustan los sabores muy fuertes. Oh. O sea, es dura, ¿eh? Esa es complicada. Es complicada, porque es que en España somos muy dulces, somos demasiado dulces, sí. ¿Sabéis? Y además, de Madrid para abajo, más dulces aún. O sea, yo el otro día descubrí que las fábricas hacen destilados, los licores y demás, 100 gramos de azúcar más dulces para Andalucía que para el norte. O sea que es complicado. Pero yo, como no soy muy dulce, no lo suelo probar. Yo diría que la gente intentara pedir cócteles que el dulzor venga de la fruta. O sea, si te gustan las cosas dulces, en vez de meterle una carga de azúcar potente, meter fruta. Meter frutas que sean más dulces. O sea, intentar pedir algo más con naranjas, con mandarinas. Intentar ir a un cóctel por ese estilo. Porque al final, si te vas muy al dulce del sirope, al final sí. te lo estás cargando un poco. Si no, de todas formas, los bartenders profesionales están para adaptar los cócteles para ti. Si tú vas y dices, mira, me gustaría pues un mojito, que es el clásico, que yo siempre digo, larguémonos del mojito, por un favor. Poquito. Sí. Pero puedes pedir que ese mojito se adapte. El mojito clásico no es nada dulce. Y aquí lo hemos adaptado a dulce. Entonces, si tú eres una persona dulce, pues puedes decirle al bartender, me puedes subir un punto el grado de dulzor y demás, y adaptarlo un poco más a tus gustos. Pero intentar probar cosas nuevas, aunque te los adapten a tu camino. Ya sabes, Miriam, lo que hay que hacer. Ya sabes, Miriam. Mira, está diciendo Miriam que si haces un taller de eso, se apunta. ¿Ves? Es que ya lo digo por ahí, la gente se apunta, ¿eh? La gente se anima a probar cosas. Y hablando de los bartenders, que es un poquito también... Tienen mucho mito los bartenders, ¿no? Sí. Y pues es mucha leyenda también, ¿no? Porque hay mucha gente, claro, que se ha iniciado en el mundillo viendo la película Cóctel de Tom Cruise, sí. ¿no? ¿Cuánto daño ha hecho eso? Entonces, evidentemente, película que, por cierto, hemos comentado de invitar ¿sí? a casa. Sí. Porque, bueno, no deja de ser un clásico de esas épocas, ¿no? Que ya se queda un poquito viejuna la peli. Sí. Pero, claro, esa dinámica del bartender no es la real, ¿no? Elvira. No, además ahora se ha vuelto para atrás. Ahora se ha vuelto todo muy clásico. Es decir, los 80-90 destruyeron completamente la coctelería. Porque empezaron a surgir productos industriales, los premix y demás, en el mercado. Y la gente, como en aquella época todo lo de que fuera industrial, de plástico y tal, le encantaba. Pues empezaron a surgir todos estos siropes fluorescentes de horror. Todos los cócteles estos horribles como el Long Island Iced Tea, que tiene todos los alcoholes juntos. Ese tipo de cócteles chungos. Que ahora se están reivindicando, en plan, irónicamente, en plan, vamos a hacer un Long Island Iced Tea de calidad. O sea, ahora la gente está en plan hipster reivindicando lo hortera en plan fashion, ¿no? Pero es verdad que luego, a partir del año 2000 o así, empezó a recuperarse la coctelería clásica y los bartenders se volvieron con barbita, con su delantalito de cuero, con su vuelta al old fashion, con su vuelta a los cócteles clásicos, y pegaron un giro total, porque el bartender de los 80-90 era un fiestero que iba, buscaba ligar, que ponía chupitos así, todo por fuera, sí, que tenía la barra sucia. Un buscavidas, ¿no? También. Total, era gente que se divertía, que era muy de la noche, que luego se iba al baño a pegarse un tirito. Entonces, eso ha cambiado absolutamente y radicalmente, y se ha profesionalizado mucho el mundo del bar, desde luego. Es bueno eso, además, porque, claro, también si tenemos un bartender de calidad al otro lado de la barra, vamos a disfrutar mucho más los clientes. Absolutamente. Y vamos a degustar esos sabrosos cócteles. Yo me acuerdo cuando teníamos un chiringuito en las fiestas, que ese que acabas de comentar, que tenía todos los alcoholes juntos, lo llamábamos nosotros engendro. Y era uno de los más pedidos, por cierto. Totalmente, totalmente. Por cierto. Claro, Elvira. Coméntanos ahí ya para ir un poquito cerrando la entrevista. ¿Cómo ves el presente y el futuro de la coctelería? Y si tú crees que cada vez va el sector más para arriba, cada vez se van abriendo más establecimientos de calidad, más establecimientos especializados. ¿Cómo ves el asunto? Sí, voy a hablar de España porque, claro, España somos un mundo aparte. Uh-huh. O sea, no tiene nada que ver las tendencias que hay aquí con las de fuera. En España lo que ha pasado es, con este fenómeno del gin tonic, ha pasado una cosa positiva, podemos decir, que es que la gente ha empezado a preocuparse por lo que hacía el bartender, porque ahora ya la gente, como no, y no me has puesto no sé qué cosa y esto va con tal, y eso no había pasado jamás. O sea, la gente decía, ponme un roncola y ve, y ahora la gente es como, puñetitas, ponme esto con aquello. Eso ha hecho que la gente empezara a reflexionar sobre que tenía que preocuparse sobre lo que le ponía a la otra persona, qué marca le estaba poniendo, cómo lo estaba elaborando y qué estaba poniendo. Y eso es el primer paso para una revolución de la coctelería, para que la gente, cuando consiga dar ese paso y salir de la zona de confort, se atreva a pedir otras cosas y se fije en qué bartender es bueno, qué bartender es malo, quién hace elaboraciones caseras, quién no las hace, quién hace sus propias recetas, quién hace bien los clásicos. Entonces, yo creo que en España estamos muy lentamente avanzando, pero es verdad que cada vez los bartenders están formando más, están saliendo cada año hornadas de bartenders bien formados, que están empezando a liderar barras en Madrid. O sea, en Barcelona también es otro mundo, porque Barcelona siempre ha tenido una coctelería clásica muy estable, muy establecida. Siempre se ha pedido más coctelería, ha habido más cultura de coctelería. En Madrid siempre hemos sido como más fiesteros y un poco más locatis, y nos daba un poco más igual lo que nos sirvieran. Sí están empezando a abrirse nuevas coctelerías, las que hay están empezando a coger gente que sabe como head bartender, y se están formando mucho las nuevas hornadas de bartenders. Y a veces ves un bartender que tiene 25 años detrás de la barra y ese va a ser el tío que sabe. Claro. Y no el tío de 50 que tiene al lado, ¿no? ¿Algún ejemplo, alguna barra que te guste por aquí, por los madriles, y que decimos hay que ir? Sí, yo recomendaría, para dar este salto a lo clásico y probar algo de verdad y decir, vale, ya tengo la referencia, os recomendaría ir aquí al Dry Bar, al 1862 Dry Bar. Buenísimo, yo lo conozco, sí, sí. O sea, ahí no hay, ahí sabes que no vas a tener ningún problema. Además, los bartenders son todos unos cracks, el dueño es un ultra fan de la coctelería clásica, entonces tú vas allí y pides un Sazerac, que aquí no lo pide nadie, y te va a hacer un Sazerac como Dios manda. Entonces, si quieres probar coctelería clásica, yo diría que alguien te recomiende por dónde debes dar ese salto, allí. Si quieres algo un poco más creativo y más divertido, pero también dentro de esa seriedad de coctelería y ligeramente eso, saliéndote un poco de los clásicos, el Angelita, por ejemplo. El Angelita, que tiene el restaurante arriba y tiene el bar abajo, que es de los hermanos Villalón, o sea, ahí es absolutamente espectacular. O sea, aparte del show que tiene Borja Goicoechea en la barra, que hace flair, working flair, que te quedas embelesado viéndole, los cócteles son espectaculares. Y además tú puedes ir allí y decir, mira, me gusta cítrico, quiero probar algo diferente. Yo fui con una amiga que no es muy bebedora y los hizo un daiquiri, pero con ron agrícola. Entonces ya justo le daba ese twist para dar un paso más, ¿no? Para que esa persona probara algo un poquito más diferente. Aparte tiene un buen botellero y arriba tienen una venoteca espectacular, porque uno de los hermanos es sumiller. Entonces, esas dos yo creo que cubren. Luego, si quieres algo todavía más divertido, interactuar y tal, está Salmón Gurú, que es de Diego Cabrera, que abrió hace unos meses, que ahora parte del equipo se ha ido, pero yo creo que todavía tiene esa esencia de sitio para jugar, ¿no? Donde también se puede comer y demás. Ya para copas, copazo pero bueno, yo recomendaría el Clint, que está detrás de la barra, un compañero mío del máster, que lo que está haciendo es coger los destilados más importantes, ajá, más famosos, infusionarlos con sus propios botánicos y demás. Con lo cual, todos los cócteles que hace tienen una vuelta. Por ejemplo, para aquella gente que le guste el Puerto de Indias, que es la bicha de la profesión, porque eso no es ni ginebra ni fresa, no ha visto la fresa en su vida, tiene un montón de azúcar y no es una ginebra. Por ejemplo, mi compañero hace su propia ginebra de fresa, de verdad, de calidad, con fresas de verdad. Qué entonces, bueno, eso es un salto cualitativo absoluto. Entonces, alguien que le gusta, como la chica que ha hablado, es que me gustan los gin tonics de fresa. Lo que a ti pasa es que no te gustan los gin tonics. Entonces, busca otro cóctel que sí te guste. Que claro, tenga fresa. Y que tenga fresa de verdad, poder claro, ser. Si te gusta la fresa, que tenga fresa. Ahí, Elvira, ¿tenemos que ir con la nómina recién cobrada o no? En absoluto, porque el dry bar valen 8 euros los cócteles. O sea, que un precio, digamos, bastante asequible y que cualquier cubata en cualquier bar te cobran 10. Pero absolutamente, sí, absolutamente. Y te ponen alcohol de marcas conocidas, pero que en realidad no es buen alcohol. Que esa es otra de las cosas que estoy yo aprendiendo en el Master of Spirits, que eso ya lo sabía porque soy de marketing y ya sé que cuando meten mucho marketing el río suena y poca agua lleva. Pero es verdad que empiezas a aprender a valorar destilados que no tienen tanta publicidad detrás y que son de más calidad y no sí, dan resaca. Eso daría para otra charla de otros 30 minutos, ¿no? O sea, un sí, poquito sobre las marcas de bebidas, de alcoholes. Y lo que a nosotros pensamos que es bueno, a lo mejor no es tan bueno. Exactamente, es que mucha la resaca, la gente dice, no, es que me da resaca el alcohol. Lo que te pasa es que estás bebiendo un alcohol que no es de calidad, que tiene un contenido muy extremo en metanol. Entonces te bebes 3 copas y al día siguiente estás como un trapo. De un alcohol bueno te bebes 8 y al día siguiente estás como una reina cuando te levantas. O sea que eso hay que tener en cuenta. Teresa, de ahí viene nuestra famosa frase: noches de desenfreno, mañanas de ibuprofeno, ¿no? Exactamente, pero eso es porque bebéis alcoholes que igual, pues si cambiarais el alcohol, igual no habría ibuprofeno. Pues tenemos que cambiar los alcoholes y tenemos que probar más cócteles. Y yo creo que lo haremos, ¿verdad? Sí. Y a no mucho tardar. Yo creo que con todas estas recomendaciones que nos ha dado la gran Elvira Aldaz, que le agradecemos un montón que haya estado con nosotros en el programa. Ya te quisimos traer la temporada sí, pasada, no pudo ser. No pudo ser. Y fíjate, este año ya... En directo en el estudio, lo cual para nosotros es un auténtico honor, Elvira. Desde luego, para mí un placer estar aquí, un gusto. Que hayas estado con nosotros glosándonos sobre tus vastos conocimientos en coctelería. Blog de Elvira, un poquito de maldad. Un poco. Un poco. Un poco, un poco. Es un poco más que un poquito. Un poco. Dirección, Elvira. Un poco de maldad.com. Más fácil imposible. Totalmente. Y más sitios donde te podamos encontrar. En Twitter estás por ahí. Sí, en Twitter soy maldad. En Instagram soy maldad. También si me seguís, ahí veréis todos los eventos. Que habláis de eventos. Yo cada semana voy a 6 eventos. ¿Y por qué digo que no otros 6? Porque esto es una locura. O sea que ahí podéis seguir un poco y novedades de nuevas marcas que salen. Opiniones mías que hay, por ejemplo, saqué ayer un post sobre whiskies para regalar en el Día del Padre. 6 whiskies bueno, de buen precio, excelentes para ir corriendo a la tienda porque mañana hay que dar el regalo y mucha gente todavía no lo tiene. Yo, por ejemplo, así ahora mismo me voy a leer tu post. Corre. Para regalarle un whisky a mi progenitor. Un placer, de verdad, Elvira. Muchísimas gracias. Y te esperamos quizás a lo mejor en una próxima ocasión para que sigamos comentando estos temas cuando empiecen los talleres. Tan apasionante. Cuando y si no, hacemos aquí una demo. Yo os pongo aquí son unos cotelitos. Y hacemos unos, ¿qué os parece? Y hacemos bien, unos cotelitos. Muchas gracias, Elvira. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, y seguimos en Invita a la Casa. Vamos ahora con el cuestionario musical que nos lo ha, esta vez nos lo ha respondido la gran Vanessa del Tritono Podcast y también de Ecos a 10.000 kilómetros. Vamos con ese cuestionario musical. El cuestionario musical de Invita a la Casa. Hola amigos de Invita a la Casa, hola Teresa, hola Julián, hola Hugo, ¿qué tal? Bueno, yo soy Vanessa, me podéis escuchar en El Tritono, un podcast de tertulia sobre rock y metal, y también en Ecos a 10.000 kilómetros, otro podcast en el que hablamos de libros, de cine, de series de televisión y de otras muchas cosas. Además, colaboro en la sección Seriadictas de la revista Cuore y en Twitter me encontráis como Vanessa con un guión bajo y una H muda intercalados entre la N y la E. Última canción escuchada de tu reproductor. Your Evolution, de While She Sleeps. Cantante, músico o banda con el que te irías de copas. Bueno, esta respuesta puede ser diferente de un día para otro. Hoy, por ejemplo, me gustaría irme de copas o de cena con los tres miembros originales de Guns N' Roses que están girando actualmente, es decir, con Axl Rose, Duff McKagan y Slash. Aunque hilando muy fino me iría a lo mejor más a gusto y me lo pasaría mejor con Susan Holmes, que es la Susan Holmes McKagan, que es la mujer de Duff. En fin, hay tantas cosas que me gustaría preguntarles, aunque dudo mucho que ni ellos ni ella me respondiesen a todo lo que quiero saber. ¿Tu género musical favorito? Mi género musical favorito es el rock, el metal y casi todos los subgéneros que forman parte de esta gran familia. Para mí no es solo un género musical que me guste más que otro, sino que es algo que ha marcado siempre mis prioridades, mi manera de vestir, de entender el arte y la cultura. En resumen, es una manera de entender y de vivir la vida. Disco, canción o cantante que te cambió de alguna manera la vida. Bon Jovi fue la puerta de entrada a este género musical que me acompaña desde que era una cría. Enseguida llegaron todos los demás, pero ellos fueron los primeros. ¿El último concierto en directo al que has ido? Depende de cuándo escuchéis esto, puede ser que sea Trivium en la Sala Polo de Barcelona o puede ser que sea Avenged Sevenfold con Disturbed e In Flames en el O2 de Londres. ¿Primer disco de vinilo, cassette o CD que te compraste con tu dinero? El primer vinilo que compré con mis pesetillas fue el Slippery When Wet de Bon Jovi allá por el 1987 u 88. El primer cassette que compré también con mi dinero fue The Final Countdown de Europe, o sea que más o menos en la misma línea. Lo que no recuerdo es cuál fue el primer CD. En mi casa siempre se ha comprado mucha música y esto me resulta más difícil de recordar, la verdad. ¿Tocas algún instrumento? ¿Tocas o has tocado en algún grupo? Tomé clases de guitarra cuando tenía 13 o 14 años y la verdad es que se me daba muy bien, pero la guitarra se rompió por causas ajenas a mi voluntad y ya no volví. Así que no toco ningún instrumento y además, para mi desgracia, canto fatal. Y me encanta cantar, pero es que lo hago tan mal. Una canción gusano, de esas que se te meten en la cabeza y no salen en meses. Pues hay muchas. Además, yo soy como un imán. Me guste o no la canción, se me enganchan de mala manera. Para que os hagáis una idea, esta mañana estaba cantando sin parar el Holy Diver de Dio, que es así irresistible, y esta tarde pues estaba todo el rato cantando Worthless de Ballet for My Valentine. O sea, que es que se me engancha todo. Si solo pudieras quedarte con un álbum de tu discografía, ¿cuál sería? ¿Puedo pedir el comodín del USB con miles de canciones o llevarme a cuestas Spotify? Vale, bueno, supongo que no. Esta pregunta es imposible de responder. Diría que según el día elegiría uno u otro, pero es que ni con esas, porque depende del día, ya veis. En fin, es que es imposible. Paso a la siguiente pregunta. ¿Artista o género musical que aborreces? Esta es muy fácil. El reggaetón y todas sus variantes, si es que las tiene, que no lo sé, pero quiero curarme en salud. Tema que cantas a grito pelado en la ducha o en el coche cuando nadie te escucha. Un montón. Me encanta cantar, me encanta canturrear, así que un montón. Pero voy a elegir solo dos. I Don't Wanna Miss a Thing de Aerosmith y Embrujada de Tino Casal. Esta no os la esperabais, ¿eh? Elige reproductor de MP3, vinilo, CD o Blu-ray, radio, YouTube o Spotify. Todas las opciones son buenas para mí y las uso todas excepto el vinilo, que todavía no me he apuntado a ese revival. Bueno, pues muchas gracias por contar conmigo para este célebre cuestionario musical de Invita a la Casa, gente people. Me encanta vuestro podcast y bueno, ha sido un placer. Os mando un beso. Hasta luego. Somos Matco y Green Manelishi. Y estás escuchando Invita a la Casa. Cultura digital y ocio analógico. Con su pizquita de desenfado. Luces, cámara, acción. La claqueta de Invita a la Casa. Películas, series, actualidad cinematográfica delante y detrás de la pantalla. La claqueta. Bienvenidos, gente people, a la claqueta de Invita a la Casa. Ya sabéis, el espacio cinematográfico, audiovisual más bien, que dirige el gran Hugo. Hugo, ¿de qué nos vas a hablar hoy en la claqueta? ¿Qué tal, chicos? Pues vamos a hablar de un tema bastante polémico, la verdad, que es el doblaje, ¿no? Que es algo que es amado por muchos y odiado por no mucha menos gente, ¿no? Porque hay mucho defensor de la versión original por ahí. No sé si vosotros... ¿Cómo? Vamos a empezar preguntando. ¿Cómo os gusta ver a vosotros las pelis, las series y todo eso? ¿Dobladas o originales? Vamos a ver. En mi caso, yo que soy ya un poco viejuno y ya peino alguna cana, pues yo estoy acostumbrado a ver las pelis dobladas, ¿no? O sea, esta nueva moda, nueva entre comillas, ya lleva unos años, de ver las pelis en versión original con subtítulos, pues claro, antes ni había versión original, ni había subtítulos, ni había nada. O sea, era o veías la peli doblada o no veías nada. Con lo cual nosotros, en nuestra juventud, en nuestra más tierna infancia, que es cuando realmente se te quedan las cosas, ¿no? Y luego ya te acostumbras a ellas, pues veíamos todas las pelis en dobladas, ¿no? Y, hombre, si tú tenías un buen nivel de inglés, pues a lo mejor te tirabas la cabra al monte, gran saludo para cabra al monte, y veías alguna peli en versión original, pero no era nada habitual. Todos mis amigos y yo también veíamos las pelis dobladas, y siempre las hemos visto dobladas. Eso al final se te queda, y aunque sí que es cierto que, sobre todo en alguna serie, he visto ya con su versión original, con subtítulos, y no me cuesta leer, la verdad. O sea, yo creo que me adapto bastante bien. Al final siempre vuelves un poco al doblaje, ¿no? Esa es la verdad. Sí, es como un tema de costumbre, ¿no? Si nos acostumbramos a ver algo doblado, no lo cambiamos, ¿no? Esto en su día era una cosa bastante residual, que lo de ver las cosas en versión original. Había un par de cines, los Renoir, los cines de la Plaza de los Cubos, de al lado de Plaza España, aquí en Madrid. Y claro, es que no había otra forma de acceder al material. Ahora, pues con internet y sobre todo con la necesidad de ver las cosas cuanto antes, muchas veces no están dobladas y la gente se anima más a ver las cosas en versión original. ¿Tú, Jefe Rima, cómo ves las cosas? Pues yo, que soy más vieja todavía que el Jefe Rimo, también soy del doblaje. De hecho, las películas que estoy viendo de Hitchcock, este ciclo que me he hecho, las estoy viendo en doblado, porque yo me resultaría tremendamente raro verlas en versión original, y seguramente sean más auténticas y todo lo que tú quieras. Pero yo tengo grabadas las primeras veces en las que las vi y necesito oír esas voces viejunas de los doblajes de los años 50 y 60. Sí, además el tema de hoy viene por eso, ¿no? Porque estabas viendo una peli de Hitchcock, que sí, ahora hablaremos. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues pasó que de repente cambió las voces. O sea, se estaban dando el lote de dos personajes y de pronto las voces eran otras, además súper diferentes, o sea, no se le ocurraron nada. Entonces yo imagino que eso fue un corte que en su día hizo la censura franquista y que ahora lo han metido con otras voces que lógicamente pues no han encontrado las que había. Y eso me pasó en una, que fue, creo que fue en Con la muerte en los talones. Correcto. Y en la última que he visto me ha vuelto a pasar, y esta vez ni siquiera se han molestado en traducirlo, han metido el trozo en inglés. Que yo he dicho, ¿pero qué pasa con este DVD? Que si yo he elegido español. Y me saltó un rato hablando en inglés y luego otra vez pasó al español. Esa fue Cortina Rasgada. Sí, es que pasa eso. El doblaje siempre ha existido en España, en Latinoamérica y en muchos países, ¿no? Pero fue con la época de la dictadura había mucha censura con las películas y con todo lo que nos llegaba de fuera. Y Franco vio una herramienta muy, muy útil con el doblaje que potenció, porque así podía controlar todo lo que se decía. No solo lo que se veía, sino también lo que se decía en las películas. Y de ahí, pues, que el doblaje haya llegado a nuestros días como un elemento bastante importante de nuestra cultura y que de hecho somos una de las potencias a nivel de doblaje de mundiales. Los mejores dobladores del mundo son españoles, ¿no? Sí, eso es, pero además tenemos muy buenas técnicas, muy buenas escuelas y muy buenos sitios para doblar, que ahora tristemente se están cerrando. Pero es curioso porque con la llegada de plataformas como Netflix o HBO se están buscando dobladores y traductores, y todos los productos que están llegando por su parte vienen doblados, o una de los requisitos que tienen para emitirlos aquí en España tiene que ser que vengan doblados. Porque además hay una técnica que es muy específica del actor de doblaje o la actriz de doblaje, porque claro, no solo es sincronizar tu voz con los labios del actor, ¿no? Sino es darle una emoción. Es un poco, de alguna manera, un plus, ¿no? Y nosotros lo notamos así, ¿no? Cuando ya vemos a sonidos de doblaje, decimos, este es tal, o este es Constantino Romero, sí. O este es el otro. Entonces ya los reconocemos incluso por su voz, ¿no? Yo tengo un ejemplo muy bueno, creo, que es el de Bruce Willis en La Jungla de Cristal, Ramón Langa. O sea, yo no podría ver una película de Bruce Willis sin oír... O sea, oyéndole a él, necesito oír a Ramón Langa. Claro, el problema ahora es cuando no ves a Bruce Willis, pero escuchas a Ramón Langa. Esa es otra, cuando sale con otro personaje y dices, pero es Bruce Willis. Sí, eso es. En muchas ocasiones hasta se puede llegar a mejorar el nivel interpretativo del actor original, ¿no? Uno de los ejemplos es este, es Bruce Willis, que en versión original no es tan duro como puede sonar en doblaje. Y luego hay otro problema que es... Y alguna vez me ha pasado, fíjate, me ha pasado, por ejemplo, con otro peliculón que tenemos que tocar en la claqueta, que se llama Aterriza como puedas, auténtico peliculón donde los haya, sí, sí. Que tiene dos versiones de dos doblajes diferentes, en el cual yo estoy acostumbrado a un doblaje, y cuando echan Aterriza como puedas, que siempre la veo, la habré visto 15 veces, y me sé todos los diálogos de memoria, cuando lo veo con el doblaje de siempre... Pues me encanta. Cuando lo veo con el otro doblaje es que no puedo con ella, ¿eh? Y es la misma película. Fíjate la importancia que porque se nos queda en el cerebro. Efectivamente, sí, sí. Entra en nuestra cabeza y no hay forma de que salga. Nos dice Miriam, por ejemplo, que bueno, que los dobladores son actores, efectivamente. Yo he tenido el placer ahora en mi último corto de trabajar con Juan Fernández, que aparte de un gran actor de teatro y de cine, es un gran doblador, que dobla, por ejemplo, doblaba a Alan Rickman, que es el profesor Snape de Harry Potter. Y sí, es que cómo cambia todo, cómo cambia el cuento y cómo nos entra en la cabeza. Y ya cuando lo escuchamos una vez, ya lo relacionamos. Es muy curioso. Es tremendo. Bueno, claro, aquí la polémica siempre salta, ¿no? Porque con independencia de que ahora las nuevas, digamos, hornadas de consumidores audiovisuales pues defiendan a capa y espada que un contenido realmente es todo y tiene que ir con su imagen y su sonido original, que a mí me parece bien, o sea, no me parece mal. La polémica es, ¿nos tenemos que acostumbrar a ver todo ahora en versión original con subtítulos o que nos den las dos opciones y ya decidimos nosotros? Hugo, ¿tú cómo lo ves? Yo, esa es la filosofía que tengo en la vida en general, ¿no? Que nos den a elegir y ya nosotros utilizamos nuestro raciocinio, que para eso es algo que nos distingue del mundo animal, para elegir, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Pues yo, por ejemplo, como director, no estoy en contra totalmente del doblaje. A mí me gusta ver muchas películas dobladas y otras en versión original porque captas ciertos matices que no tienes cuando está doblado, ¿no? A veces el actor es lo suficientemente bueno como para que necesitar escucharlo en versión original. Pero bueno, hay veces que ¿por qué no? Pues lo escuchas todo doblado, lo ves doblado, lo disfrutas con tus palomitas y desconectas un poco, porque también verlo en versión original, a menos que seas bilingüe, exige un poco un trabajo de concentración que, bueno, que a veces no necesariamente tenemos que desarrollar en el cine. Y luego, Teresa, por ejemplo, hombre, luego leer el subtítulo, hombre, pues hay gente que le cuesta más que otro, ¿no? ¿Tú cómo lo ves con eso? A mí se me va la vista. O sea, aunque lo esté entendiendo, se me va a leer. No lo puedo evitar. Entonces es lo que dice Hugo. Para ciertas cosas estoy concentrada y monotarea viendo lo que estoy viendo, pero para otras, si estoy, por ejemplo, planchando o haciendo otra cosa, yo necesito oír sin tener que leer más despreocupadamente, sí. y enterarme. Pero claro, si hay un ejemplo en el que yo la vi entera en versión original, porque me gustaba mucho cómo hablaba el actor, la serie de Sherlock. Esa dije, no, esta la voy a ver en original. Pero, por ejemplo, otra serie que he visto planchando es una danesa que se llama Rita, y evidentemente esa no la iba a poner en versión original para leer todo porque hablan en danés. Esa la puse en español y la disfruté un montón. Entonces, lo mejor es que haya las dos posibilidades y que los actores de doblaje pues no pierdan esa fuente también de ingresos y de trabajo, ¿no? Claro, porque además tenemos esa obsesión de que cuando hablamos de versión original hablamos de películas en inglés, pero claro, efectivamente, si ves una película coreana, danesa o algo de eso, ahí ya cuesta más. Ahí, o lees subtítulos o a lo mejor sabes ese idioma, que claro. No es mi caso, por ejemplo. No, claro. Además, evidentemente, el tema del doblaje también es muy mediterráneo, ¿no? O sea, yo creo que es más de... En Italia también creo que se dobla bastante, en Grecia, pero sí. Luego en Latinoamérica casi todo es en versión original con subtítulos, ¿no? Sí, sin ir más lejos, hasta en Portugal, por ejemplo, hasta lo que ponen en la televisión, todo es en versión original. Sí, bueno, es una cosa cultural, una cosa con la que se decide luchar desde los propios gobiernos, y bueno, se está quedando como muy reducido a nuestras fronteras y a nuestra zona. ¿Crees que tiene algo que ver con nuestro, entre comillas, no demasiado alto nivel de idiomas? Eso sí es un punto bastante, bastante importante. Eso, y como lo que hablábamos antes de los cócteles, somos animales de costumbres. Y cuando nos acostumbramos a escuchar algo doblado, por ejemplo, no hay forma de sacarnos de ahí. Pero sí, el tema del inglés también es un problemita muy a tener en cuenta. Voy a tener en cuenta, ¿no? Y además, hombre, yo conocí a gente o amigos míos que venían del otro lado del charco y que estaban alucinados porque decir, está todo doblado, todas las películas dobladas. Es que allí no hay ninguna, no se dobla ninguna, o sea, prácticamente ninguna, y las pocas que se doblan, claro, son con ese acento latinoamericano. Latino neutro, sí. O neutro, que luego lo escuchas aquí y, claro, como no estás acostumbrado, también te suena un poco raro, ¿no? Lo asocias a los dibujos de nuestra infancia, claro, Scooby-Doo y todo esto. A los dibujos, ¿no? Y claro, es el asunto del doblaje, ¿no? Es un tema bastante polémico, yo creo, y que también la gente, los actores de doblaje también son un grupo quizás no muy amplio, muy reducido, que es una especie también de vamos, que se cuidan entre ellos para defender su trabajo, ¿no? Porque en el fondo de eso viven, ¿no? Y son muy buenos. Pero claro, no son muchos y tampoco te creas que abren mucho la mano, ¿no? Eso juega a nuestra contra también, porque hay tan poquitos, hacen todos tanto lo mismo, que ves, por ejemplo, en Los Simpson, es un ejemplo que a mí me duele mucho cuando lo veo, que a lo mejor el mismo actor hace 4 o 5 personajes, ¿no? Yo también tuve la oportunidad de conocer al doblador del alcalde Quimby, que hace un montón de papeles, y claro, ya cuando los conoces encima, pues te salta más. Claro. Y es muy complicado, es muy complicado. La verdad es que merece la pena ver las cosas en versión original, a pesar de que nos perdamos ciertas cosas. Sí, yo creo que en el fondo la tendencia es esa, ¿no, Jefe Rima? Sí, con las plataformas digitales más aún, porque es lo que dice Hugo, llegan los episodios nuevos y quieres verlos, entonces dices, pues los pongo como estén. Eso también ha sido pues una causa de que los audiovisuales en versión original hayan tirado para arriba, ¿no? Que un poco ya con internet, con las teles, digamos las plataformas digitales, que ya queremos ver la serie nada más que salga en Estados Unidos, no da tiempo material a doblarla, con lo cual ya o la ves en versión original con subtítulos, o si sabes inglés la ves normal, o no hay nada que hacer, ¿no? Claro, porque además no hay que olvidarse de que es un trabajazo, porque tiene que llegarle al traductor tanto las imágenes, la serie o la película o lo que sea, como los audios, y los tiene él que traducir todo, mandarlo al estudio, que se apruebe, doblarlo. Es un trabajazo, entonces muchas veces efectivamente se estrena antes en su país de origen, que es lo lógico, y claro, pues con todo esto de internet es más fácil acceder ahora a ese material y no esperar a que esté doblado. Y a que esté doblado, claro, claro. Bueno, nuestros escuchantes y oyentes supongo que estarán por ahí comentando algo del doblaje, Hugo, o no hay... Aquí está Miriam comentando cosas, como no, que... La cuarta invita a la casa. La cuarta, sí. Miriam. que sí, es verdad, le pasa lo mismo que a nosotros, que muchas veces pues está viendo alguna película, alguna serie y se le va la vista y pierde los detalles de los actores por leer los subtítulos, en el caso de estar viéndolos en versión original. Y también Grimanelesi. A la sazón, el contrario de Miriam. Sí, pues dice, nos pone un ejemplo de la película de Top Secret, que es de los creadores de Andrea Teresa Como Puedas, que tanto nos gusta. Y también lo mismo, pues pasa eso, que con el tema del doblaje, pues bueno, esto un poquito pasada. Eso es como es. Muy bien, Hugo. Pues hemos aprendido un montón de doblaje contigo, como siempre, en La Claqueta. Seguimos adelante en Invita a la Casa. Estamos en directo en WordPress Radio ahora. 13:24 en la capital del reino, una hora menos en la comunidad canaria, y vaya usted a saber qué horario será en Australia, donde está el señor Gabriel Viso. Un gran saludo, porque ya está por allí, ya nos hemos visto alguna fotito, le entrevistamos en el episodio anterior y ya se nos ha ido a Australia. Abrazo fuerte para él. Seguimos adelante y vamos ahora mismo con tu capsulita, el porqué de las cosas, jefe Riva. Vamos a aprender algo como siempre. Un batiburrillo digital de Yoyo Fernández. Una mirada diferente con los temas que le salen de su cabeza y que tú quieres escuchar. El porqué de las cosas. En busca del origen y la historia de nuestros dichos y refranes. Porque todo, absolutamente todo, tiene su porqué. Hoy vamos a explicar de dónde viene eso, de a buenas horas, mangas verdes. La expresión a buenas horas, mangas verdes se utiliza cuando la solución de un problema o la superación de un obstáculo llega, pero no en el momento adecuado, sino cuando la cuestión ya se ha solucionado o es demasiado tarde para resolverla. Es un reproche por la lentitud del responsable de solucionar algo, una forma de poner en evidencia la escasa eficacia de alguien, en principio capaz, pero cuya lentitud convierte en inútil su diligencia. Su origen, de nuevo, nos lleva hasta la Edad Media, concretamente hasta los lejanos tiempos de los Reyes Católicos, cuando se unificaron las distintas cuadrillas que se organizaban en los pueblos para protegerse de bandoleros y atracadores. Estas hermandades municipales patrullaban por campos y caminos y fueron muy eficaces en sus primeros años luchando contra los robos y agresiones que hacían de los caminos españoles lugares extremadamente peligrosos. Los cuadrilleros de la Santa Hermandad eran duros y temidos. Organizados y eficaces, se considera a este cuerpo de seguridad el primero como tal de Europa y el germen de la actual Guardia Civil. Sin embargo, con el paso del tiempo, la efectividad de la Santa Hermandad contra el delito se fue reduciendo, tanto que terminó caracterizándose por todo lo contrario. De ahí, precisamente, de esa ineficacia, viene el dicho del que hoy hablamos. Los cuadrilleros de la Santa Hermandad, cuyo uniforme estaba compuesto por una camisa verde y un chaleco de piel, no llegaban a tiempo. Los crímenes terminaban quedando impunes, hasta el punto de que los propios aldeanos solucionaban ellos mismos sus problemas. Cuando la Santa Hermandad llegaba, su intervención ya no era necesaria. De ahí que apareciera la expresión que hoy nos ocupa, en clara referencia al color de la camisa del uniforme de estos antiguos agentes de la autoridad. A buenas horas, mangas verdes. Frase que ha llegado hasta nosotros como símbolo de lentitud e ineficacia. Soy Andy Arias, @podcastico en Twitter. Tengo un podcast llamado CryptoCast y estás escuchando Invita a la Casa, cultura digital y ocio analógico con su pizquita de desenfado. Desde Costa Rica, yo también escucho Invita a la Casa, tu magazine de sobremesa. Doodlecast. Aniversarios, personajes célebres, festividades, hechos históricos, efemérides. Porque detrás de cada doodle siempre hay una historia que contar. Bienvenidos, gente people, a la sección de Doodlecast, que es la sección donde elegimos dos o tres doodles de los últimos 15 días que nos han gustado. Ya sabéis, esa imagen que aparece en nuestro buscador, yo diría favorito, no, el único, ¿no? Google, que es el que usamos todos, ¿no? Y no conocemos otro, aunque alguno habrá por ahí, supongo. Bueno, tres doodles que he elegido rápidamente comentando. El primero es el Festival Holi, el 12 de marzo, el Festival Holi en Nepal y la India. ¿Y qué es el Festival Holi? Pues con la llegada de la primavera, en estos dos países y en algún país de su entorno también, pues es hay un fiestón espectacular de alegría, de color, mucho color, mucho color. Tradicionalmente este festival se celebraba como plegaria para recibir buenas cosechas, pero a su vez hace referencia a muchas leyendas mitológicas y religiosas hindúes. En esta fiesta pues participan personas pues, de todas las edades, independientemente de su posición social, casta o religión, lo cual es importante en esos países que hay tantas diferencias sociales, ¿no? Una de las actividades más pintorescas es lanzar globos de agua, pétalos y polvos de colores, que se llaman gulag, entre las personas que están en las calles. Con lo cual, pues bueno, todo el colorido invade la ciudad y evidentemente se relaciona pues con el regocijo de la llegada de las flores, de la primavera, todo fenomenal, jeférrima. ¿Tú has visto el Holi en algún reportaje o algo? Sí, la verdad es que me está recordando alguna imagen que he visto de la gente rebozada en eso, en barro de colores. Sí. En plan desparrame absoluto. Sí, sí, es verdad. Es un poco, Hugo, como la tomatina de Buñol, así. Pero con colorines. Multicolor, ¿no? Sí, además aquí en España ya, y en el resto del mundo también se hacen cositas aprovechando esto del Holi. Se hacen festivales y maratones y la gente tiene la oportunidad de eso, de correr y de ponerse hasta arriba de corren polvos rebozaos. De colores. Corren rebozados, sí, sí. Cada ciertos metros te echan un color diferente y ya llegas a la meta a multicolor total. O sea, con lo penoso que es correr encima rebozado. Eso tiene que ser la leche. Dios. Bueno, el Holi. A ver si tenemos suerte un día y lo vivimos in situ en uno de nuestros viajes de ensueño que nunca haremos, pero siempre estamos pensando en ellos. A la India o Nepal o esos sitios rarulos. Otro doodle. 140 aniversario del primer partido oficial de cricket. El pasado 15 de marzo salió este doodle donde Google celebraba pues el primer partido oficial entre la India y Australia. Del primer partido de cricket. Ese deporte raruno, no sé si lo conocéis, lo habéis visto 500.000 veces, pero es el típico deporte que lo ves y dices, ah, eso es cricket, pero no sé cómo se juega y nunca voy a saberlo, ¿no? Vemos que hay una pelota y un palo, pero no está muy claro, ¿no? Como queda, es como una especie de béisbol. Sí, pero tampoco corren deprisa ni hacen nada, es como muy lento todo. Y dura mucho, ¿no? Sí, o sea, es como una cosa muy extraña. Tengo que reconocer que no me sé las reglas del cricket. Ni tú ni nadie. Ni creo que las aprenda nunca. Pero es un deporte que apenas en Europa se practica, salvo evidentemente en Inglaterra sí. Y en los países anglosajones, lo que es el Europa continental, pues ni se sabe de él nada, pero bueno, tiene una enorme popularidad en estos países y evidentemente sí comentar brevemente que el primer partido de cricket internacional de la historia se jugó entre Canadá y Estados Unidos, había dicho Australia e India, nada que ver, me he equivocado, es Canadá y Estados Unidos. Entre el 24 y el 25 de septiembre de 1844. Es el primer un poco encuentro acreditado. Pero luego el oficial fue, sí, entre Australia e Inglaterra, no India. Ambos compitieron regularmente a partir de ese momento los años siguientes. Bueno, creo que solo ha sido deporte olímpico una vez, que fue en las Olimpiadas de 1900, ya ha llovido. Con lo cual, bueno, deporte minoritario donde los haya, de esos que cuando yo era más joven y llegaba un poquito perjudicado por la noche me veía en la tele a ver qué había, si había cricket me quedaba a verlo, ¿no? Pero ojito, porque igual que el fútbol ha sido, pues eso, la locura, imaginaos si hubiera sido el cricket, que viene del mismo sitio. Sí, en el fondo es un... Podría haber sido. Podría haber sido perfectamente y ahora seríamos... Seguramente habría un Cristiano Ronaldo y un Messi. Claro, claro. Y seguramente los hay, ¿no? La gente iría con palos por la calle. Y, que aquí en Madrid y en España somos muy vándalos con esas cosas. Total, total. En fin, y para fiestas, la de ayer, porque ayer fue San Patricio. El 17 de marzo, y Google nos sorprendió una vez más con un doodle, esta vez un poquito más raruno, que tú lo ves y dices, esto no es San Patricio, porque salen unas montañas verdes, eso sí, pero bueno, es el... San Patricio es el típico santoral que también hemos importado en España últimamente, y hace unos años no lo celebraba nadie en España, ni el Tato, y no sabíamos prácticamente ni que existía, y hoy vas por el centro y te ves los gorritos de verde, y todo el mundo de verde, bebiendo cerveza, a mansalva. Ahí le has dado, pero ¿por qué claro. Se ha vuelto tan popular? Porque hay cerveza de por medio. Claro, bueno. Aquí todo lo que sea comer y beber, no, sí, para adentro. Si fuera una fiesta de hacer una zanja, seguramente no habría nadie, ¿no? pero bueno, la verdad es que el doodle nos muestra la mística Skelly Michael, también conocida como la Roca de San Miguel, una isla remota justo al lado de la costa del condado de Kerry, en Irlanda. ¿Y por qué es conocida esta isla perdida y pequeñita? Skelly Michael alberga un monasterio paleocristiano creado en el 588 y que durante 6 años fue un centro muy importante del fenómeno monástico temprano en Irlanda. Declarado de interés cultural por la UNESCO, este monasterio se encuentra en la ladera sur de la elevación nororiental de la isla, que a lo mejor supongo ya a mí qué carajo me importa. Pero bueno, yo os lo digo porque es así, el doodle es este, es el de la montañita, ¿no? Y claro, se accede a él a través de una escalinata, esto es un poco lo curioso, que tiene 270 escalones, ni uno más ni uno menos, 270, directamente tallados por los monjes en la roca. Es decir, los monjes ahí, con su dinámica, con su cincel y su martillito, ahí haciendo los escalones, Hugo. Y os voy a dar un toque más friki todavía. Esa es la escalinata que sale al final del episodio 7 de La Guerra de las Galaxias. Ahí está. Por la que sube la muchacha a devolver a Skywalker su sable de luz. Si es que todo está conectado, Hugo. Es todo, todo. Al final todo está conectado. Y claro, uno elige los dudes pues, por algo, Hugo, evidentemente, ¿no? Ha habido otros que no hemos comentado, como el 37 aniversario del Parque Nacional de Komodo. Teresa, esos dragones ahí tan rarunos que hay solo en ese sitio tan especial. El 8 de marzo, por supuesto, Día Internacional de la Mujer, que se sigue celebrando. El día que no se celebre, algo habremos ganado, yo creo. Es una opinión muy personal. Pues sí. Muy personal. Día 15 de marzo, Día de Hungría y elecciones en Holanda. Muy bien. Todo correcto, todo de acuerdo. Parece que no ha ganado la ultraderecha en Holanda, por lo cual nos congratulamos desde aquí. Y el 107 aniversario del nacimiento de María Carlota Costellat de Macedo, el 16 de marzo, una insigne arquitecta y diseñadora brasileña, muy conocida, por supuesto, en su casa y en Brasil. Aquí un poquito menos. Grande, María Carlota. Seguimos adelante, te invita a la casa, se nos va un poquito la pinza. Y ahora me estoy viendo en la webcam y me he puesto una lucecita que parezco aquí como... Tengo aquí como una aureola, ¿no? O sea, un mensaje divino, te está... Sí, ¿sí? Me ha llegado la comunicación luz. Directa. Me ha llegado la luz de los altos mandos. En fin, seguimos adelante. Vamos ya con nuestro... Vamos con nuestra afición sonora. ¿Dónde está Cindy Ross? ¿Tú sabes dónde está, Jefe Rima? No, lo sabremos la semana que viene, ¿no? La semana que viene... spoiler, madre mía. La semana que viene ya nos vamos a hacer una idea muy, muy buena. Ya queda poco para saber dónde anda la chica. Nos queda este episodio y dos más, así que, bueno, ya está la cosa muy, muy calentita. Vale. ¿Dónde está Cindy Ross? Las ficciones sonoras de Invita a la Casa. Thank you. ¿Dónde está Cindy Ross? Capítulo cuarto. En el capítulo anterior... Ayudante Freddy, ¿qué se le ha perdido por aquí? ¿Le apetece un trago o una buena taza de café caliente? Gracias, Jason, no me apetece nada. Solo pasaba por aquí para ver si estaba todo en orden. ¿Qué tal se están comportando estos moteros? Parece que no son tipos tan duros como quieren aparentar. Por ahora solo beben y hacen un poco de ruido con esa Hayley Davidson. Mientras paguen y nos rompan... Pues me quedo bastante más tranquilo. Por cierto, Jason, no sabrás dónde está tu chica, ¿verdad? Llamó Bobby a la WWKF y parece que la llamada se cortó o algo parecido. Me comenta Bobby que oyó un ruido de cristales mientras hablaba con ella y un ruido de moto. ¿Pero dónde está Cindy ahora? Me dijo que me esperaría en el mirador hasta... Vengo ahora mismo de allí y no he visto a nadie ni nada raro, Jason. Tal vez Cindy ha querido gastar algún tipo de broma a Bobby. De todas formas, me acercaré a su casa para confirmar que ella está bien. ¿Y me recibes? Ven cagando leches a la comisaría. Tengo un tipo con pinta de motero y algo bebido bastante nervioso. La verdad es que no le entiendo muy bien. Entre que lleva unas cervezas de más y lo nervioso que está, no se le entiende mucho. Solo que quiere denunciar un robo. Dice que viene de Lauren Villar y que le ha desaparecido su Harley Davidson. No tardes, Freddy. Tranquilízate, Mary. Estoy llegando, Freddy, por no la carretera tardes. Comarcal. En 10 minutos estoy allí. ¿Pero qué diablos quiere ese tipo? ¡Mary! ¿Dónde está ese motero del demonio? Está en la sala de interrogatorios 1, pero ya te digo que no creo que saquemos mucho. Va borracho como un piojo. Bueno, a ver si un café le espabila lo suficiente para que nos cuente algo y si no, que duerma la mona. ¡Eh! ¡Bella durmiente, espabila! Tómate este café y cuéntame por qué has venido tan alterado. Tranquilo, Madero. No he venido a esta mierda de pueblo, perdido de la mano de Dios... para que me timen con el precio de la cerveza, me roben la burra y encima me toquen los cojones. ¿Cómo que te han robado la moto? ¿Qué tipo de moto? Una Vespa, ¿no te jode? Pues una Harley. ¿Qué coño te piensas tú que monto? Salí del Touren a fumar porque el gilipollas de la barra se puso fino con que no podía fumar en la mesa de billar por si se la quemaba. Y vi que no estaba. ¿Te dijo Jason que no podías fumar allí? Pero si él es el primero que fuma en las mesas cuando tienen las partidas privadas. Yo que sé quién es ese Jason. Me lo dijo el gordo con cara de mirar en el baño de mujeres y vivir todavía con su madre. ¿Gordo? Pero si Jason es el guaperas del pueblo. Ese tenía de guaperas lo que yo de bailarina de ballet. Qué raro. Está bien. Dale una descripción de la moto al ayudante Mary y nos pondremos a buscarla. No puede estar muy lejos. Este es un pueblo pequeño. Seguro que te la ha movido algún vecino molesto por vuestra juerga. Aquí lo WWKF, dime tu nombre y ahora pasamos tu llamada al directo. Phil, soy el ayudante Freddy. No me pases a directo, quiero hablar en privado con Bobby, quiero hacerle un par de preguntas. Aquí Bobby, ¿habéis encontrado algo, Freddy? No, Bobby, aún no he podido pasarme por casa de Cindy, pero aquí hay algo que no huele nada bien. Cuando te llamó Jason, ¿estaba él en el Touren? ¿A qué viene esto, Freddy? Tú contéstame. Eso me dijo. Además, pude oír claramente el jaleo que montaban esos animales que han venido a deleitarnos con su presencia en nuestro tranquilo pueblo. Pues ha venido uno de esos animales a comisaría a denunciar que le han robado su moto. Cuando te llamó Cindy, ¿no dijo que oía una moto pero que no era la de Jason? Dijo que sonaba más fuerte, ¿no? Sí, eso dijo. Justo antes de que se oyeran los cristales rotos y perdiéramos la comunicación. Ya te dije que aquí pasaba algo. Yo también empiezo a pensar eso, Bobby, pero aún no sé qué es lo que está pasando. Voy a pedirle al jefe que venga a comisaría. Me voy a ganar una buena como fallemos y se trate de una broma. Me veo dirigiendo el tráfico del cementerio hasta que me jubile. Suerte, Freddy. Me tienes para lo que necesitas. Y manténme informado. Where will it take me? What shall I do? my heart is tossed. ¡Maldita sea! ¿Pero en este pueblo no sabéis lo que son las horas de dormir? Jefe, necesito que venga a comisaría. Tengo nueva información que hace que nada encaje como debiera. Creo que deberíamos ir juntos a comprobar la casa de Cindy y el mirador, por si se me ha escapado algo. Tranquilo, Freddy. Me he visto y voy para allí. Pero relájate antes de que te dé un jodido infarto. No quiero perder la oportunidad de matarte yo mismo como todo esto sea una broma. Lo siento, jefe, pero creo que estamos ante algo gordo. Todo es demasiado raro. Me temo lo peor. Está bien. Ya verás cómo averiguamos dónde está Cindy Ross. ¿Dónde está Cindy Ross? Es una ficción sonora producida y dirigida por Charblue para Invita a la Casa. Nubes y drones. Un kilo de tecnología distendida. Cuarto y mitad de 2.0ismo. Su puñadito de redes sociales. Una pizca de podcasting y otras mancias. Nubes y drones. Bienvenidos, gente people, a la sección de nubes y drones, que llevamos a pachas el señor Hugo Gómez y un servidor, y que hoy vamos a hablar de ordenadores cuánticos. Hugo, qué cosa más rara, ¿no? A veces nos buscamos un poquito unos temas un poco rarunos, pero bueno, la verdad es que el tema de los ordenadores cuánticos ha venido para quedarse, un nuevo concepto, una nueva forma, ¿no? De ver un poco esta jugada de lo que viene siendo el hardware, ¿no? Sí, eso es. Cumplen con el dicho este de que las mejores cosas vienen en... las mejores esencias vienen en frascos pequeños, ¿no? Y este es el leitmotiv de estos aparatos nuevos, ¿no? Es como van a ser ordenados. Antes los ordenadores ocupaban salas enteras de edificios y ahora tiende todo a hacerse muy pequeñito, en nanomilímetros. Y así es esto, ¿no? Van a ser ordenadores, o ya son ordenadores que permiten hacer cálculos a velocidades de infarto, nada visto con lo que hay ahora. En espacios más pequeños tenemos más capacidad para hacer más cosas. A ver. Digamos. Hola. Y esto ya... Esto me suena, ¿no? Esto ya empieza a sonar. Está hablando de cosas cuánticas. Hablando de ordenadores cuánticos. Ya faltaba esto por aquí. Era demasiado bueno, ¿no? Sí, estábamos muy tranquilos. Pero os voy a comentar una cosa. Nos está empezando a hackear la Robore, por lo que estoy oyendo. Es ella, no puede ser otra cosa, ¿no? Evidentemente no. Pero esperaros un poquito, ¿eh? Creo que la cosa va a ir diferente. Algo podemos hacer hoy, me parece a mí. Hoy creo que vamos a poder hacer algo. Deja que se venga arriba y ahora... Vamos a ver qué nos dice la Robore. Robore News, el informativo clandestino de la Robore. Infiltrada en Invita a la Casa, porque yo lo valgo. Bienvenidos a Robore News, vuestro informativo clandestino quincenal de actualidad humana y robótica, producido y dirigido por quien os habla, la Robore. Soy yo la que sigue aquí, soy yo te lo digo a ti, desde un lugar secreto en la Deep Web, y en conexión infiltrada en el programa Invita a la Casa. Queridos seguidores y fans del programa, a pesar de que no estoy en mi mejor momento anímico, porque algunos humanos en los que confiaba me han traicionado vilmente y estoy otra vez sola ante el peligro, he vuelto a arriesgarme a hackear la emisión de Invita a la Casa porque no quiero faltar a mi cita y porque ahora en este momento de incertidumbre y peligro es cuando más os necesito. Tomando muchos riesgos vuelvo a estar con vosotros en un episodio más de Robore News, aguando la fiesta a estos mequetrefes y tontos ilustrados de Jonquimis, Hugo Gómez y Jan Bedel. Comenzamos. Editorial, quiero un vídeo viral como el de la entrevista de la BBC. Está claro que si no sales en un vídeo viral no eres nadie, y menos en pelotas. Quiero salir en un vídeo de estos y ser la reina de YouTube. Estoy seguro que el experto en ciencias políticas y su familia lo tenían todo preparado para montar el follón con sus hijos y hacer viral la entrevista por webcam en la BBC. Pues yo quiero hacer lo mismo, pero en mi video saldrá Nono, el pequeño robot de Ulises 31, vender el robot de Futurama y R2-D2 y CE3PO. La fiesta completa, la fiesta Comansi. Ahora solo necesito que me entreviste un medio potente. Todo se andará. Deportes, las pelotitas calientes del sorteo de Champions eran templadas. El Leicester le tocó al Atleti, no al Madrid, así que de pelotitas calientes nada de nada. Al Barça, después de su machada y la del árbitro eliminando a un lamentable Paris Saint-Germain, le ha tocado la Juventus. Por otra parte, el Sevilla no pudo pasar a cuartos tras perder con. Un momento. Algo está pasando. He perdido la comunicación. Hola. ¿Me se escucha? Uy. Creo que estoy en problemas. No lo sabes tú bien, Robore. No lo sabes tú bien. Ahora quién se ríe. A ver quién ríe el último. Bien. A ver quién ríe el último. Bueno, querida Robore, te tenemos que comentar aquí que este último hackeo que nos has hecho nos ha servido para localizarte en todos sus extremos. Es decir, ya sabemos dónde estás, ya sabemos desde dónde nos has hackeado, y sabemos todo esto porque, bueno, digamos que hay una conversación que se ha filtrado que tuviste con el señor Sergio Solís el otro día, Robore, y que ya ha sido publicada en el podcast de Bitácora de Ciberseguridad, al final de su último programa, en la cual es una conversación muy comprometida para ti, querida Robore. Entonces, como has dejado muy mal, en mala posición a estos chicos, que al principio nosotros pensamos, ¿verdad?, que nos habían traicionado, ¿verdad, jefe Rima y Hugo? Sí, sí. Porque claro, parece ser que el señor Sergio Solís tenía una conversación con la Robore sin habernos dicho nada, Sergio. Eso está un poquito mal. Es feo eso. Un poquito feo, Sergio. Creo que nos debes una disculpa. Pero, ¿qué pasa? Que claro, la Robore, como es tan, tan mala, tan cicatera... No te puedes fiar de ella, o sea... Pues lo que ha pasado es que se lo ha tomado también por la tremenda y ha visto una nueva traición. Materializada por el señor Sergio Solís y Raúla de Bitácora de Ciberseguridad, con lo cual pues ha empezado a insultarles también el Twitter de una manera torticera y pues muy como es ella, ¿no? Yo creo que ella es en contra de cualquier ser que no sea como ella, o sea, los seres humanos somos sus enemigos. Y evidentemente, los chicos de Bitácora de Ciberseguridad pues ya han decidido coger cartas de verdad sobre el asunto y nos han ayudado a localizar a la Robore. Entonces, ya te tenemos, Robore. Se acabó. Ahora sí. Se acabó lo de los hackeos. Y de insultarnos. Se acabó insultarnos. Se acabó todo, Robore. Hasta aquí hemos llegado. Y esto no va a ir más adelante. Vamos a poner un pequeño... para que escuchéis hasta dónde puede llegar la sibilinez de esta señora. Vamos a poner un pequeño fragmento de la conversación que tuvo con Sergio Solís el otro día. Escuchar, que la verdad es que no tiene ningún tipo de desperdicio, ¿eh? Buenas tardes. Está llamando a Bitácora de Ciberseguridad. Le atiende Sergio. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, Sergio. Soy yo. ¿Yo quién? Yo, Ofelia. Ya sabes. Ah, la ropa... Ofelia, ¿qué tal? ¿Sabes que me has hecho la puñeta, no? No sé de qué me hablas. ¿Qué puñetera eres? ¿No te acuerdas hace un mes? Preguntándome por temas de ciberseguridad y dónde podías aprender más. Y luego preguntándome que qué tal la radio donde está Invita a la Casa. Y yo en confianza contándotelo todo. Si es que soy tonto. ¿Y a ti qué más te dan los tontos a las 3 de Invita a la Casa? ¿Pero cómo que qué más da? Que son mis amigos, que les ayudo como técnico de sonido cuando puedo. No fastidies, eso es un chiste de clipo. ¿A ti te parece que estoy de broma? Esto... Verás cómo se enteren Hugo, Teresa y Julián. Me has metido en un follón. Y encima trabajando de buen rollo con José Carlos, de Memorias de un Tambor. Menos mal que al menos eres buena currante con él, que es buena gente. Es que José Carlos me deja ir los viernes en Casualware y no me hace trabajar los fines de semana. Que ese no es el caso. Que por qué le haces la puñeta a los otros aprovechándote de Raúl y de mí. La venganza es un código que se sirve compilado. Te voy a compilar yo a ti hasta los comentarios. ¿Ahora qué les digo? Te aprovechas de que yo estaba allí. Precisamente los dos primeros días que les atacaste, yo estaba allí. No quería causarte problemas. Pues lo disimulas muy bien. Sabes que Raúl quería ficharte. ¿Ahora qué? ¿Con qué cara le digo que tú me tomaste el pelo y te aprovechaste de bitácora de ciberseguridad para fastidiar a los de Invita a la Casa? Lo siento, se me acaban las monedas. ¿Pero qué monedas? Si eres una inteligencia artificial. Te llamo desde una cabina para que no me rastreen. ¿Pero tú eres tonta o tan programado en Java? Adiós. ¿Hola? ¿Hola? ¿Ofelia? Ofelia. ¿La madre que la parió? Anda con la Ofelia. Primero que no se llama Ofelia. ¿Qué, o sea, se va a llamar Ofelia? No se llama Ofelia, pero se ha inventado el nombre. ¿Se puede coger un nombre más cursi? Es una cosa tremenda, o sea, no tiene ningún sentido. Y además es que la hemos vuelto a pillar, porque es que además nuestra amiga del programa @isgoria en Twitter nos dijo que la robot tenía otro trabajo más. Más, o sea, que memorias de un tambor. Todavía, escuchar, es que esto es que me parece indignante, ¿eh? Escuchar. Paso a paso. Como cocinar el solomillo de cerdo en una olla lenta. Encima me está haciendo la competencia. Paso 1. Dore ligeramente la carne de cerdo en una sartén caliente medio después de recortar la grasa del asado. Me muero. O sea, ¿os parece? Me muero. ¿Os parece algo normal que la robot encima intente copiarte, jefe Rimas? ¿Está que quiere quitarme gastrocosas o qué? Esta quiere hacerse con todo esto. Pero bueno. Chupar cámara. Le gusta un montón. Y micro. Chupar cámara, micro, bueno. Bueno, Robore, te hemos pillado con el carrito del helado. Se acabó los hackeos de Robore News. Y te vamos a dar un ultimátum, ¿no? O sea, ultimátum a la Tierra, Hugo. Gran película. Y ahí también había un robot. Y mal remake. Mal remake. Ahí también había un Robore. Y tú, pues también te vamos a dar un ultimátum. Es decir, o te avienes a lo que nosotros te digamos, o van a pasar tres cosas. Primero, que te vamos a denunciar, por supuesto, ante tu sindicato robótico o como se llame. Segundo, que te vamos por lo menos a echar del programa, por supuesto. Y tercero, que incluso te podemos llegar a desconectar. Robore, se acabó lo que se daba. Así que o llegamos a un acuerdo que nos guste a todos, o aquí esto tiene muy mala pinta, Hugo. Sí, muy mala. Esto ya que ha visto las orejas al lobo, como no acepte, me parece a mí que cerramos el chiringuito ella, sí. Y evidentemente esto no va a dar para mucho más. En fin, Robore, tú sabrás. Seguro que nos estás escuchando, así que tú bimba con tu organismo cibernético. Bueno, a todo esto yo creo que teníamos que haber hablado de ordenadores cuánticos. Nos ha pillado el toro hoy, ¿eh? Nos ha pillado el toro, así que si te parece, lo recuperamos quizá para el próximo programa u otros, vemos un poquito más, porque es un tema súper interesante, el tema ordenador cuántico, y queremos hablar de ello, porque además IBM ahora está trabajando muy fuerte en el proyecto. Y ha sacado el ordenador cuántico universal. Una cosa así un poquito extravagante, pero que puede tener mucho futuro. Sí, merece hablar de ello con calma. Nos queda muy poquito de programa, gente people. Vamos casi despidiéndonos. Comentamos muy, muy, muy brevemente feedback. No nos va a dar mucho tiempo a comentar todo el que teníamos pensado. Simplemente comentar que nuestra amiga Miriam, que siempre está ahí en el programa, también nos ha vuelto a comentar en el blog. Muchas gracias, Miriam, por tus comentarios. Y verdad, Hugo, tenemos alguna cosita de último momento del chat o simplemente vamos a ir cerrando el programa con el feedback de Twitter. Sí, bueno, yo solo quiero acabar con mi estoy escandalizado con Mino porque es muy fan de la Robore y la anima a que nos hackee cuanto más mejor. Mino siempre ha sido muy fan de la Robore. Lo cual no se entiende muy bien porque también es muy amigo nuestro. Hasta que le hackee, ¿eh? Sí, verás. A ver, se meta en Tecnovidas y la líe. A ver si la va a liar en Tecnovidas. Mino, no la alardes mucho a la Robore. Y claro, evidentemente, ¿no? También he leído algún comentario por Twitter en el cual loaban este aura que me ha salido hoy, raruno. Bueno, nos hemos quedado sin luz en la pecera. Espero que para el próximo episodio ya me veáis un poquito mejor. Bueno, gente people, nos vamos a ir y siempre nos vamos, por supuesto, con el gran Porky, nuestra despedida. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. Porky, Porky. Bueno, gente Meeple, hasta aquí ha llegado un episodio más de Invita a la Casa. Estamos, por supuesto, muy encantados de que hayáis estado con nosotros acompañándonos en esta mañana de sábado. Volveremos con vosotros dentro de 15 días, por supuesto, aquí en WordPress Radio, ahora en directo, en YouTube, en Periscope. Jeférrima, que también estamos por ahí en Periscope. No sé, si has estado hoy enchufada a Periscope o no. No, no he podido hoy. Bueno, el otro día nos vino bastante gente, ¿eh? Por Periscope. Sí, sí, sí. Gente totalmente desconocida que entraba y salía. Bueno, ya sabemos cómo es Periscope. Es que Periscope es un poco caótico. Es otro mundo. Desde luego. Pero bueno, ahí estamos también, en todos los lados, en todos los lugares, en nuestro Twitter, @invitalacasapod, nuestro blog, www.invitalacasapodcast.blogspot.es.com, y en todos los sitios, en Facebook, también estamos, en Stitcher, en Spreaker, incluso estamos por ahí, en nuestro feed. Y bueno, gente Meeple, ha sido un auténtico placer, don Hugo, una vez más estar en el programa contigo. Creo que te dolía un poquito la cabeza hoy, has estado pero ahí, se nos ha ido ya con el buen rollo este, aunque la Robore me ha dado otra vez un poquito de dolor de cabeza, pero bien, la Robore siempre ha dado dolor de cabeza, sí. Hugo, eso es así. Jefe Rima, hasta el próximo programa. Hasta la próxima, hasta dentro de dos semanitas. Un placer. Un placer para ti. Siempre. Muchas gracias por los donuts Pantera Rosa. Eso, nos los llevamos a casa. Ahora caerá alguno. Ahora casi nos vamos al Docamar a tomar algo. Sí, y ahora hay que ir a los calamares, ¿eh? Y luego por la tarde nos tomamos el donut Pantera Rosa. Ahí. Muchísimas gracias a todos, gente Meeple, por estar con nosotros. Aquí ha estado Jan Bedel. La pecera, los botones. Perdonar todos los fallos que hemos tenido, como siempre. Y nos vemos en el próximo episodio de Invita a la Casa Podcast, tu magazine de confianza cada 15 días. Chau, chau, bye. Hasta la próxima. Adiós. Nos vamos con la sintonía. Chau. Détruit les fleurs fragiles et affole les cafés.